Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. Usted tiene ahora la opción de seguir escuchando, ya sea por curiosidad, por gusto o por masoquismo. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. Está de rechupete. Una vez más, el tren Sarmiento es noticia, amigos, y ocupa las planas de todos los medios, las planas mayores de todos los medios. Una vez más, lo único que escuchamos es un tiraculpas de un lado hacia otro, así que habrá que reconocer cuál es tu culpa. Mi culpa, ¿sabes cuál es? Pagar siempre una factura en el segundo vencimiento, adelantarme en la cola. ¿Cuál será tu culpa, no? Subime la música, que así arrancamos. Pero tú no estás y tengo que partir. Me acuerdo cuando estaba el debate del tren bala. ¿Tendremos un nuevo tren bala? Más que bala, es un tren cañón el que tenemos. ¿Para qué queremos un tren bala? Mi nombre es Johnny W, programa número 142 de la Copa Derramada. Y nada nos detendrá. A mi costado ya están ubicados el equipo número uno de la radiofonía argentina. Me gusta arrancar así. Subime la música. Johnny Halo. Johnny Halo, presenta. Y ahora sí, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Johnny. Les habla Michelle Torino. Una vez más, este jueves, a las 9, exactamente a las 21 horas, vengo a encontrarme con ustedes nuevamente, con mi corazón abierto y agradeciendo, como siempre, la posibilidad que me dan de yo, Michelle Torino, en ingresaré acá. Yo personalmente quiero saludar a través de Johnny a toda nuestra audiencia. ¿Por qué? ¿Porque él nos saluda? Claro, porque él saluda a todo, hace como un genérico. Claro. Y en cuanto al tren bala, se suspendió, no porque fuera un proyecto imposible, sino porque fue una lucha contra la discriminación. Claro, y aparte era difícil de tomarlo, Johnny. Probablemente tengamos. ¿Podemos liar el tema de el tren que vaya a la estratosfera? ¿Qué palabrita liar? Ligar. ¡Súbime, súbime! Otra vez la desgracia golpea nuestras puertas. ¿Y cómo la recibimos a la desgracia? La recibimos bien, diciendo bienvenida, desgracia, porque hay que ser agradecido en vida. Hay gente que no le pasa absolutamente nada. Hay pueblos que quedan en el anonimato, pero la Argentina está en los ojos. Los únicos pueblos que han quedado en el anonimato, pero que han sido célebres, son los que precisamente se quedaron sin vía férrea. Claro. Y sin gente, porque lo iban... Porque siempre hay algún proyecto y dice, ¿de qué carajo escribo? Entonces dice, ¿por dónde pasaba esta vía que ya no pasa más? Y se va a un pueblito, la Loma del Culo, y encuentra cinco. ¿En la Loma? La Loma del Orto. Bueno, no es... como descabellado pensar que puedan... Es una gran palabra, Johnny. Sí, sí, estamos con muy buenas palabras hoy. Anota, liar y descabellado. ¿Te puedo pedir un favor antes que siga? Me voy a subir el auricular y quiero saber cuál es el mío. El tuyo es el de allá. Escuché 11 programas. El otro día escuché 11 programas, Raval. Y en los 11, en un momento dice... ¡Pero no toques el mío! ¡Pero no toques el mío! En los 11 programas se escucha. ¿Cuál es el mío? El tuyo, el de la punta. ¿Este? Exactamente. Porque él es muy profesional. Es cierto. Sí, estuve acomodando los cables antes de llegar. Yo llegué tempranito. ¿Ese es el mío? ¿Este es el tuyo? Ese es el mío. No me lo toques. Quiero que lo vuelva a decir porque así lo tengo en 12 programas. Bueno, no sería descabellado pensar que esta vía, la vía del tren Sarmiento, cierre por un tiempo, ¿no? No sería descabellado que cierre Pero ¿cómo viajaremos todos? Me imagino cómo estarán las autopistas. Habría que construir una autopista quickly. Una autopista rápido. ¿Te voy a decir una cosa? Pero una provisoria, que se pueda sacar cuando se termine la vía. Te hago una pregunta. ¿No sería lindo, aparte, para esa gente que viaja todos los días sin nada, como se dice en los medios? Y cuando digo sin nada, la digo con todas las letras. Que viajas A-A-H-A-C-I-N-A. Sí, que no es lo mismo que así, con todas las letras. Así nada, boludo. Así nada, que le construyan un tobogán para que por lo menos viajen contento. Ahora que no va a haber trenes. Háganle un tobogán desde Moreno a 11. Sí, pero ¿sabes lo que va a pasar? De las piletas. Va a haber accidente en la escalera cuando vaya subiendo la gente. Pero porque la gente es atolondrada. La gente, pero tenés que poner una piba abajo. Porque aparte hay que subir sin zapatilla. Sí. Esa la, claro. Y armás como todo un comercio allá, ¿me entendés? Claro. ¿Qué hay que poner en la punta de 11? Zapatillería. Claro. Bueno, este programa, no, les queremos decir a todos los que están escuchando, está absolutamente grabado, desinformado de la cantidad de muertos, de heridos, de lo que pasó. Así que vamos a hablar como habla todo el mundo. A boca, claro, de jarro. Vamos a copiar a otros, a todos los programas. A boca de jarro, vamos a hablar sin información, sí, vamos a opinar. Si, y, si él tiene que se calle. Pero jactancia, y vamos, sí, a terminar diciendo. Afirmando. Esto fue así. Sí, afirmando. Sí, afirmando. Y me lo dijo de buena fuente, lo tengo. ¿Cuál fue el motivo del accidente, Arrabal? El motivo del accidente es, primero, que seguramente los trenes no están en condiciones. Seguramente. Y seguramente que el motorman vendría alcoholizado, como suele pasar con todos los motorman. Sí, para mí la culpa la tiene el tren detenido, que no se corre. Claro. No, y no tiene baliza. No se corre. No tiene baliza. Sí. Por lo menos bajate con un cigarro, fumá en la punta, para que por lo menos de lejos te vean la punta del cigarro. Claro. Porque ojo que era de noche, ¿eh? Porque aparte te dicen siempre, lo peor que te puede pasar que es un auto parado en la autopista. Claro. ¿Y un tren? Exacto. ¿Y si hay niebla, qué? No, nunca puede haber un tren parado en la autopista. Qué vivo. Es terrible. Escúchame, vos sos el que maneja el otro tren. Nunca te vas a imaginar que adelante va a haber algo, a lo sumo, una no, persona que ahí, se tire. Por ahí el chofer estaba en el vagón de atrás hablando con uno, o comprando. ¿Iba solo? Porque sí, no, tienen piloto automático. Al no, parecer, van a sacar los kioscos, pasó el que te vendía los éxitos latinos. No. Pasó y se le fue al otro vagón, entonces lo fue a buscar. Otro de los motivos de accidente posible, dicen que cuando paró en la estación anterior, vino uno que vende en Hamble, ¿viste? En los semáforos. Sí. Porque a ellos también le venden. La Hamble, el semáforo. Claro, por eso frenó. También. No, el tipo frena y se queda medio boludeando con el vuelto porque le vende por la ventanilla, claro, ¿viste? Después está que le limpia el vidrio también, que hay mucho en la vía. Ahora. Claro, entre el tener dos pesos, sí, te dan cinco. Y lo deja justo boludeando ahí, se va con los Hamble y en un momento ve que está vencido un Hamble, porque siempre es vencido lo de los frena, semáforos. Sí. Y metió marcha y atrás. Mete, claro, clava el tipo. Porque dijo, no, doy la vuelta, dijo. Porque son locos, ojo que lo, son locos. Sí, sí. Bueno, creo que estamos muy cerca de dar con la verdad. Derecho, sí. Todo menos que no hubo inversión en el. Si se vio claramente, sí, que en el Sarmiento estaban re lindo, estaba, sí, recién pintado. Sí, sí, sí, o sea, sí. Porque pintado anda. Pintado, sí, anda. Las cosas pintadas andan. Es cierto. Yo eso tenía la casa hecha un desastre, claro. No tenía plomería, no tenía gas, nada. La pinté. Se te inundaba el baño. Y ahora, como está delivery, como nueva, ¿no? Pero está como nueva. Sí, pero está como nueva. ¿Sabes por qué me parece? Fachada. Como pasa muchas veces también con cómo nos maquillamos. Yo, para mí, por ejemplo, la persona que se maquilla es porque está tapando que tiene el baño tapado. ¿Me sigue? O sea, él pinta. ¿Qué hace? Maquilla la casa, la maquilla. Porque adentro, las venas, los huesos, están mal. Entonces es como la persona que por ahí se pone anteojos para mí. Se maquilla. Se maquilla. Para que no se vea que tiene toda la cocina rota, o sea, para tapar la casa. La casa. Bueno, ¿me entiendo o está descompuesto? No entiendo. También me gustaría que no echemos la culpa al gobierno de turno por poner los plasmas y por poner la fachada bien. Ahí se distrajo el tipo. Para porque ahí es un gobierno que es la representación del pueblo, ¿no? Claro. O y sea, la gente pedía gritos un somos plasma para el vos reflejo del. O el reflejo, ellos son el reflejo, no, de nosotros, no, algo así, ¿no? ¿De dónde salen nuestros somos, dirigentes? Claro, de nosotros mismos. ¿Y nosotros qué hacemos? Apenas tenemos dos manguitos, vamos y metemos una cuota, ¿viste? El plasma. ¿Te compras el plasma? Es una cuota pendiente. Ahora que sí viene el mundial. Y pintás. Sí. Lo tenemos que meter. Y pintás. Igual hay que empezar a comprar ahora televisores, no hay que ser giles. No. ¿Y el, para qué? El 20 pulgadas. El 20 pulgadas, sí, te haces 4 de 20 pulgadas que te lo están regalando, porque nadie más compra 20 pulgadas. ¿Cómo se soluciona el pero tema? ¿Pero lo podés pegar bien, bien? No, sí, pero ves cuatro veces. Ah. Ves cuatro canales. No, yo pensé que por ahí, si lo juntabas bien, agarraba una sola. Le decís que tenés un picture in picture. Claro. Ah, no, yo no sé nada de eso. ¿Cuál es la solución para que no sigan ocurriendo estas cosas? Como, hacer como, trenes... Como, como periodista. En principio, trenes de goma. Claro. Sí. Sí, eso es cierto. Otra cosa buena y que la para... gente sea más precavida, que sí. viaje cuando, sepa que no va a pasar nada. No, que viaje toda con casco y chaleco. Sí. No, también. En las piernas, porque lo que más te jode los choques de trenes. Solo que se podría hacer, me parece a mí, que el chofer vaya más alto. Total, eso no es mucha inversión. Sí. Se le hace una cabinita más arriba. Arriba. Sí. Y se hace hasta el segundo, tercer coche, todo goma espuma adentro del tren. Que eso sale dos mangos. Claro. Y la gente va a la mitad. No, pero sin gente. Todo goma espuma. La gente va a la mitad. Y de los dos últimos coches también goma espuma. Ya que te choquen de costado es una cagada. Un imposible. Avión, ponés. Claro, sí, ¿Qué te agarra? ¿Qué te puede agarrar? La Torre Gemela. Iraníes, son iraníes. Por ahí el del Hamble te agarra, porque Ginanú. Te tiran las piedras. A veces te tiran las piedritas de costado y te duele. Che, una vez más, también en el accidente lo más difícil no fue el impacto o los golpes, sino... las raspaduras por el óxido, porque es claro, terrible, porque te agarra un tétano. Ahí se dan cuenta que no estaban bien pintados, porque hay mucho internado por óxido. Te agarra un tétano que es terrible. Los pasan en guardia y dice el tipo, ¿este qué tiene? No, este tiene óxido en grado 4. Lo médico, este está peor, está grave. Bueno, en fin, es lo que nos toca... Habría que viajar, Johnny, con una lata de antióxido para mí. Cada uno con el boleto. Un convertidor. Que te den un convertidor y vos en tu asiento. Y vos vas, lo, vos y vas pintando. A la formación. Y vos vas pintando. Claro, y aparte a la formación y si te cortás ya es tu responsabilidad. Sí. Oye, porque no le pusiste. Y que empiecen a vender más merteolate arriba del también. Tren porque con los CD no te puede cubrir de los choques. Otro tema que puede ser interesante, que para adquirir la SUBE, en ese mismo instante, te den la antitetánica. Exactamente, en el momento. Te dura 2 años. Claro. Eso depende para mí igual, ¿eh? Sale 2 mangos, o sea, hay soluciones que son económicas. Estas cosas no las hacemos porque no queremos hacerlas. No, porque no prevenimos. De vago. No prevenimos. De vago. Nosotros no prevenimos. ¿Qué vale? Eso porque todavía no es gobernador de Narváez. Habría que sacar para mí... ¿eh? Espéralo. Para mí habría que sacar bien los costos. Lo de la goma espuma me gusta, pero por ahí con la plata de la goma espuma se puede dar más vacunación. Y lo importante es la vacunación para mí. Y es la frazada corta, ¿viste? O sí, tenés goma espuma o tenés vacunación. O vacunación. No podemos tener la goma. Si a vos te dan a elegir, por ejemplo, te dicen un plebiscito. Yo quiero para los trenes o la goma espuma, o si no, ¿cómo? O la vacuna. Y me duele menos la goma espuma. Yo soy muy cagón. Con las agujas. Sí, felicíteme, feliz aniversario. Hoy se cumplen 3 años que no pago boleto del tren. Yo me hago cargo de las cosas. Hoy hace 3 años que no pagaba. Y cuando pasó esto dije, ¿ves por qué no pago el boleto? Claro. Y por eso para mí no los pueden arreglar. Para mí le falta guita. Ojo que también eso es responsabilidad de nosotros, ¿eh? Cada vez que pasamos un molinete a los empellones... Es un Hamlet más. No, es un palito más al choque. Uno va agregando, va condimentando esto hasta que se hace una olla que explota. Y siempre explota los primeros 2 vagones. Eso es lo loco de esto. Que siempre explota por el mismo lado, ¿te das cuenta? Bueno, en definitiva, vamos a seguir hablando. A ver, a vos qué te pasó. Porque ahora, para mí, hoy los noticieros están buscando desesperadamente a un pasajero que haya estado en los últimos 2 accidentes. En los 2 accidentes. Esa es la historia del noticiero. ¿El tipo que se salvó de los dos? De los dos. Y si no, lo van a inventar. Lo van a poner. Me imagino. Mirá, vos decís que estabas acá. Al jefe de producción, muchachos, no puede ser. Es una buena nota, ¿no? Al jefe de producción no pueden ser tan pocos muertos. Por ahí la tengamos nosotros. No pueden ser tan pocos muertos, debe estar diciendo en los jefes de producción de los programas. Perdóname, esta noticia para mí, le van a pagar a ese que lo encontraron al pibe que anda por todos los canales, que al pibe lo encontraron último. Pobrecito. Bueno, para mí le van a pagar al padre para que diga que también el pibe estaba en ese tren. Porque eso les va a revender. Porque el chabón... Yo no sé si estar de acuerdo, pero... Para mí le van a pagar. Bueno, son ideas, suma. Entre eso y la goma espuma. ¿Qué le... Mire, ¿sabe cuál es la ventaja de este comentario? Sí. A ver. Y de todos los que se han hecho. Sí. Que nosotros asumimos públicamente que vamos a hacer comentarios irresponsables. No, yo no. Cosa que no hacen. Él no. No, pero estamos avisando. Él no. No, estamos él avisando no. Que carecemos sí. Absolutamente de información. Sí. Eso es bueno. Eso es lo mismo vamos que pasa. Vamos a tomar café. Es lo mismo que pasa en los canales de televisión, pero no le avisan que no tienen la información. Exactamente. Fíjese el tema de esta. Y la tienen que remar y esta hablan. Pobre piba que, bueno, que la matan, que pensamos aparece en el SEAMSE y todo lo demás. que había sido violada. Todo. Resulta que ahora, según las pericias, no fue violada. No, y aparte pasó, con lo del tren ya pasó de noticia. Ángeles, estamos hablando de Ángeles. Claro. Sí, es. Yo te voy a decir una cosa. Mirá, que te voy a decir una cosa que dije el otro día. Conozco al tío. Mirá, y por ahí le pagan al tipo para decir que estaba en el tren. Sí, seguro. Hoy reflexionaba. Yo hace más o menos 2 meses que ando bastante por varios lugares de la ciudad. Que vienen, enganchó la frase. ¿En qué sentido? ¿Puedo repetir? Que yo hace varios meses que ando boludeando ahora y dando vuelta. Vale. Y yo no he visto un hecho, de verdad te lo digo, de inseguridad. No he visto uno, no he visto entonces, un arrebato. No hay. Pará. Si no lo viste vos, no hay. Bueno, no hay entonces. Pero no vi un arrebato, no vi un insulto. No había una brusquedad de querer punguear. La gente está muy bien. Para mí lo único que existe como afano, que es lo que yo vi, es el robo Graciela, de celulares. Es Graciela. El robo de celulares, porque yo vi uno. Un robo de celular, esa es tu estadística sobre la inseguridad. Esa es mi estadística sobre la inseguridad. En toda la provincia de Buenos Aires, un robo de celular. ¿Y cuánta gente tiene celular? ¿Cuál fue el último que viste vos? ¿El último robo? Sí, no, el último hecho de inseguridad. ¿Cuál viste? ¿Cuánto hace? Y anoche. ¿Qué pasó? Y tengo la policía enfrente. Tengo la policía enfrente. Y tener la policía me genera. Es un hecho de inseguridad. ¿Sabes que sí? Señor. Están parando colectivos ahí en la ruta. No, y lo raro. Y la veo todo el tiempo. Y yo tener la policía muy cerca no me genera. No, pero no a vos, a cualquiera. Y lo raro que había un policía haciéndole una cruz en la puerta. Sí. Para mí marcan casa los. Y después, antes de ayer, escuchaba muchos tiros a la vuelta de mi casa. Tiro. Y cuando me asomo, veo un policía, un auto de policía enfrente de la vía que se iba para otro lado. Para mí iba escuchando música el tipo. No, escuchó los tiros y se va. Se va. El policía, la clásica del policía es un hecho de inseguridad en una esquina, el chorro salió para la derecha, él va para la izquierda. No, eso, vamos a esperar que pase el quilombo para que todo esté más tranquilo. Claro. Escúchame, él cree que tiene como una estrategia de que siempre lo va a emboscar, porque el policía en su imaginación cree que va a emboscar. Nunca embosca a nadie, un tipo solo lo puede emboscar, Arrabal. Necesitas 3 tipos mínimo para emboscar. Bien, vuelve la pregunta a darnos. 3. Uno que va y 2 por las puntas. Y 2 por las puntas. Vuelve la pregunta a darnos esa comezón del séptimo año, ¿no? Así se decía. Esa comezón de. O sea, ¿qué se debe? Preguntarnos. ¿Cuál es la forma que te asegura? Ya lo hemos preguntado alguna vez, pero nunca lo respondimos bien, quizás. Y quizás nuestros oyentes puedan hacerlo. ¿Cuál es la muerte que te asegura tapa de diario y una semana en las noticias? Una semana, por lo menos. O sea, el repetido. Una buena muerte que a vos te asegure. Porque también hay que planificar su propia muerte. Uno tiene que planificar. ¿Para qué? ¿Para trascender? No. Una semana no dura. Nada dura en una semana. Ni en tu familia dura una semana. No. ¿Cómo que no? No, en tu familia no dura una semana. Pero una semana duran algunas cosas. Sí, pero en la noticia una semana para mí es cuando no tres encuentran. Tres días. Para mí, salvando a una mamá embarazada con un bebé tirándose en el río de la Plata y yo me voy a buscarla y me ahogo. No, eso es un boludo. No, qué flojo. Bueno, qué sé yo, pensé eso. Qué tipo tierno, qué romántico. No, pensé que por ahí los medios querían el romanticismo y se lo doy. Para mí es muerte por accidente, dentro de una masa de gente que muere junto con uno, pero que a uno le toque ser, por ejemplo, casado con hijos, trabajar y estar yendo a estudiar. Pero haber sobrevivido 2 veces al Sarmiento. Haber sobrevivido y moriste en el trencito de la alegría en San Bernardo. No, se cayó de la silla y se golpeó la sien. No, para mí que era como un boludo. Para mí borra lo del Sarmiento. Claro. Para mí, morirse así, para mí se tiene que morir en un hecho de inseguridad. Por el tipo quiso salvar a. Que no le entren a la casa y lo mataron. Un bobazo en el carnaval carioca, estaba haciendo el trencito. No, ese es familiar. Es familiar eso. Y pero el sobreviviente queda marcado. ¿Él? Sí, queda marcado. Yo para mí, por ejemplo. Alguien que sobrevivió 2 veces al Sarmiento, es más, yo soy sobreviviente de 500 veces al Sarmiento porque nunca sabes cuándo te puede pasar. Claro. Somos todos sobrevivientes. Somos millones de sobrevivientes al Sarmiento. Todos los días sobrevivimos al Sarmiento. Hoy miraba, por ejemplo, una situación. Qué yo linda estaba frase. Estaba bajo de un puente. ¿No? Estaba bajo de un puente y pensaba, ¿y si se cae este momento el puente? Porque, o sea, a alguien le toca. Porque uno siempre cree que le toca a otro, pero alguna vez te toca. Puedes decir, puta madre, justo estaba ahí parado y le cayó arriba. O sea, había 10 coches y le cayó justo arriba de esos 10. Le tocó. Se ve que tenía una crucecita y le dijo, vos, hoy Te agarro un embotellamiento yo siempre y se miro, te cae el puente arriba. Yo paso todos los días cuando voy al trabajo por debajo de autopista. Grave error. Y ahí medio se detiene el colectivo. Siempre imagino uno que huele y cae arriba del colectivo a mí. Y que mata a casi todo el mundo menos a mí. Este está cambiado esta vez. Entonces me voy más o menos bien empilchado porque ahora van a ir los periodistas. Voy viendo si viene alguna cámara, calculo, para hacer que laburo. ¿Vos te acercarías a los periodistas o dejarías que la gente diga, el señor vio todo? No, yo caminaría renegando y me mancharía. Si no saqué a nadie, me mancharía con sangre de alguien. ¿Cuáles serían tus primeras palabras ante los medios? Y la verdad, exclusivo, tenemos para la Copa Derramada. Un sobreviviente a una caída de dos camiones con acoplado de abajo de la autopista, justo pasado un transeúnte, que ha sobrevivido. Un colectivo. Sí, y 40 personas que estaban debajo, mirando nada más para arriba, porque siempre encontrás gente que no sabes qué hacen, o jugando un partido de papi fútbol, de 20 contra 20. Cancha chica. Cancha chica. Apiñados, como se juega el fútbol en la Argentina. A ver la pregunta. ¿Cuál es tu primera impresión del accidente? No, primero que si recién pasó el accidente no me lo podés preguntar tan parsimoniosamente. Puta. Claro, porque hay cierta agitación. No, vos estás con cierta agitación. Eso pasa a la mañana temprano. Yo estoy desorientado. Te llamaron cagando del canal porque tenés que ir a cubrir tal cosa y estás agitado, de mal humor, pésimo aliento. Bueno, eso más o menos. Estaba dormido. Ya tenía arreglada la nota con el intendente, que le iba a hacer la nota al intendente a las 3 de la tarde, después de almorzar con el tipo y tomar un buen vino. Él te hizo una nota de estudio, una nota, por ejemplo, como que cuando pasó un tiempo, te invitan al canal, al estudio, y le hizo como un íntimo. Otra cosa. Sí, te dice un Verónica Lozano. Para mí la música te cagó. El operador, a quien nos saludamos y le damos la bienvenida de vuelta al señor Mariano Thompson. Muy buenas noches. Bueno, vino. Tampoco pasar. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes de la República de Moreno. Todos sobrevivientes de ese monstruo de óxido que anda dando vueltas por arriba de las vías. El Nahuel Guapito de Moreno. Sí, el Nahuel Guapito. Que se ha cobrado. El Jack. Sí, Jack el de tres, sí. El descuartizador. El cortagemelo, Jack, etcétera. El cortagemelo, porque te corta los gemelos. Como dijo Niki Lauda hace muchísimo tiempo, al mal tiempo, buena cara. Así comienza la Copa Derramada del día de hoy. Tenemos tanto programa que no me entra en los bolsillos. Pero si tenés un bolsito grande... algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.

jueves en esta cuarta temporada. Cuarta temporada, dije bien, escucharon bien. Cuarta temporada, cuarta. No les vengo a ofrecer. Cuarta temporada. Cuarta temporada. No, tremendo. Terrible, ¿no? Ah, indignante. Cuarta temporada de este humilde programa aquí por FM Moreno 90.1 de su dial, o por internet por www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí hay una pestañita que pone escúchanos en vivo, y si no pueden, le preguntan a su operador, a su amigo. Siempre uno tiene un nerd amigo que sabe de computadoras, lo llama y le dice, che, ¿cómo hago? Nerd amigo. Sí, nerd. Bien, la pregunta que le quiero hacer a ustedes es, ¿por qué ustedes alguna vez rechazaron o rechazarían algún regalo? ¿Por qué razón, si se puede saber, rechazarían algún regalo? Como para sumar acá, la gente me pregunta mucho sobre ustedes, chicos. Yo me equivoco cuando ponía un favor a alguien, tal vez esperando que me regale algo. Pero cuando me van a dar ese regalo, me agarra como un pudor y me siento hasta ético. O sea, cosa que tampoco soy. En ese caso, rechazo y me arrepiento, porque cosas lindas traen. Yo rechacé muchas veces regalos. Y fueron no por lo que me regalaban, sino por quién me lo regalaba. Y porque yo pensaba que lo que me estaba regalando no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaría que me regalen. Entonces, como esa persona me regalaba algo sin ni siquiera conocer lo que me gustaría que me regalen, he rechazado los regalos. Haciendo evasivas. Por ejemplo. Olvidándomelo. Por ejemplo, si era en casa, lo recibía en la puerta y lo dejaba en el canasto de la basura. Y entraba. Me lo olvidaba. Afuera. Siendo joven. Y ya siendo grande. Me da vergüenza y agarro todos los regalos. Agarras aún, aún los regalos que no. Para algo me va a servir. Sí. Pero hoy, por ejemplo, regalo. El domingo este es el Día del Padre. Sí. ¿Sí? ¿Vos rechazaste regalos? Quiero decirle, chicos, que los padres son los Reyes Magos. Son papás. No. Claro, es al no, revés. No. Quiero decirle, no, quiero que no existen los padres, claro. No existen los padres, son todos Papá Noel. Sí. Y los chicos son los que te hacen el regalo. Por ahí, bueno, sabías que son los chicos los que te regalan el Día del Padre, ¿sabías? ¿Le rechazarías a un chico un regalo diciendo, esto me regalaste? Pero lo he encajonado. Lo he encajonado, por ejemplo. El dibujo, por ejemplo. Tengo un... Parezco Ventura con los expedientes de los famosos. ¿Sabes lo que tengo de dibujo? Qué pila, feo pila, reaccionar así, ¿no? Yo con un hijo. Mi absoluta falta de expresión facial. Sí. Porque yo puedo decir, qué lindo. Sí, pero en la cara no te lo dice. Con la misma cara, claro, de que si me parece lindo, me parece espantoso. Sí, y que por ejemplo te digan, papá, ¿siempre disfrutás con esa cara de culo tu día? Te digan, por ejemplo. Y vos ahí reflexionás. Y te vas, yo me voy a mirar al baño, ponele. No, pues yo ya sé con qué me voy a encontrar. A mí me gustaría tener la valentía de poder decir en una cena familiar, decir, la verdad es que no quiero tu desodorante o tu par de medias. Sí. Sí, no me querés. No sé si. Ahora, hoy te acordaste de mí. Hoy te acordaste de mí. Sí, no lo estoy diciendo, ojo, por alguien particular. Eso, digo, es un supuesto. Eso, si tenés freezer, lo podés decir antes de la cena. ¿Qué cosa? Para guardar la comida. Claro, pues se van a enojar. No creo. Yo, una de las cosas, por ejemplo, que pude lograr en decir en una fiesta familiar es que me preguntaran si el otro día la pasábamos juntos y yo decir, me da lo mismo. Que es peor que decir que no. Claro. Porque vos, por ejemplo, agarrás y decís que no y puede haber algún motivo. Pero el me da lo mismo, no hay, el único motivo que hay es que no querés. Me da lo mismo. Para mí, el me da lo mismo no se relaciona con un sí. Se relaciona con no quiero. Cuando vos decís me da lo mismo es de desgano, no es de... ¡Ay, me da lo mismo! No es de optimismo, de que sí. Es, me da lo mismo, como me chupo un huevo. Me da lo mismo y me chupo un huevo en alemán. Pero si le da lo mismo, sí. No es que está a disgusto, le da lo mismo. No, pero eso vos pensás. Por ejemplo, vos agarrás y me decís, che, ¿no te gustaría que vaya a tu casa el domingo a comer? Y yo te digo, me da lo mismo. Te estoy diciendo la verdad, si venís o no venís, no me importa. No te estoy diciendo, me da lo mismo y que diga sí, que diga, ¡qué bien! No, me pero... daba lo mismo, pero ¡qué bien! No, pero no es de disgusto, es que no te importa. Bueno, pero digo que tiene más un no que un sí, él me da lo mismo. No. ¿Ve? Ahí dijo. Me perdí, chicos. Me da lo mismo. Lo que no me perdí es que en el día de hoy, como todos los jueves, tenemos... ¿No te gustó ese tema? Lo tiraste vos, ¿eh? Sí, le me regalo. Gustó, después vamos a seguir hablando. Pero me perdí con... me da lo mismo. No, no, no, que era, vos dijiste que la frase que vos decías era no quiero tu desodorante. Y yo te digo la frase, me da lo mismo. Me da lo mismo, pero sí. ¿Lo decís o querés tener la valentía? No, no, lo dije, de... lo dije. ¿Lo dijiste? Lo dije, para mí este año no la pasamos juntos. ¿Podés leer el mensaje con la voz de Alejandra? Me acuerdo. Che, Ale nos manda... ¿Podés leerlo con la voz de ella? No sean hijos de puta. ¡Achí! ¡Achí! Porque está enferma. Por eso habla así, arrastrándose. Sí, sí. No puede ni hablar. Arrastrándose. Sí, sí, arrastra la voz, claro, cuando habla. Arrastra, sí, las vocales. Igual, sí, para mí el achís es la única forma que hay de poner que uno está resfriado. Porque, por ejemplo, si está resfriado y tenés tos, no ponés... ¡Cof! ¡Cof, cof! ¡Cof, cof! ¡Cof, cof! No, o si... Y si no estás afónico, ¿qué ponés? Escribís en blanco. No, afónico para mí tenés que poner este... Graciela Borges, ponés. Graciela Borges, ya saben. Entre, claro, paréntesis. Mostaza Merlo. Yo le pondré iniciales para seguir un rato, claro, más la conversación, para que hasta que divine, ¿no? Thompson, manéjenos, llévenos, por favor, como lo hacía Maresca tiempo atrás, llévenos a nuestro tema del día. Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... la envidia. ¿Cómo has dicho? La envidia, me había olvidado de... ¿Cómo? Decir... la envidia, loco, la envidia. ¿Puedo repetir? La envidia. ¡Para, papá! Está re contento con la cortina que armó. Me fascinado. Encanta la música de Brigada. ¿Cómo lo disfruta? ¿Cómo lo disfruta? Súbame, súbame, Brigada. Pues. Hoy te quiero decir algo que antes no te dije y lo saludamos. Hoy es el día del creador, el nacimiento del creador del paracaída. Que aunque se van a reír, era John español. Floating, John, no, Floating. Era español. Ah, y hoy es el día del escritor. Bueno, pero lo... O sea, feliz que día. Hay más de 100... Gracias. Muertes, loco. Hay más de 100 muertos en esa epopeya de crear el paracaídas, porque iba probando hasta que, bueno, claro, lo andó, creó. Hasta que andó. Y planeó. ¿Pero qué? Y otros 100 murieron. ¿Pedía 100 voluntario? ¿Ponía...? Sí, porque todos querían ser el primero, ¿entendés? ¿Repartía panfleto en la calle? ¿Cómo hacía? No, como mandaba a pedir sangre, ponele, y cuando venía les mentía. Iba mucho a los hospitales. Iba mucho a los hospitales. Para sacar sangre, pero esto para sacar sangre, le decían Johnny. Ponete esta mochila. Ponía la mochilita como te queda. Ponete esta Nike. No, ¿sabés cuándo se lo hacían? Cuando le iban a hacer análisis de orina. ¿Viste que te abren la ventana para, sí, que vos te dé el frío y orines? ¿Dónde te hacen eso? En muchos lugares. ¿En qué hospital, por ejemplo? Cuando sos chiquito te hacen... Hay inventos que son locos. Bueno, metémonos en el tema del día. Después vamos, sí, a hablar de los inventos. Bueno, el hospital porque... de clínicas tiene una, tiene, zona que... Yo, las ventanas dan hacia un patio interior donde ves toda la gente para hacer análisis de orina. Hay ventiladores. No dejemos el tema del día. Dale, vamos. Dejémoslo para otro día. Sigamos con el tema del día, pero no, pero después, que... después hablemos de los inventos, porque la verdad que el paracaídas es un gran invento. Y hay inventos que muerte. Son para como para descorchar. Para como... sacarse el sombrero. Exactamente. Y o la mochila, ¿no? Y hay inventos que faltan todavía que ahora nos vamos a meter. Y hay inventos que no conocemos y que ya está inventado. Sí. Sí, y si hay algo que me jode es eso. ¿Qué? Y envidio, y ahí es donde está mi sana envidia. Exactamente. Y donde metemos el tema del día, que lo haga otro. ¿El invento? La envidia, ¿cómo se le ocurrió? La envidia es el que lo haga otro y no uno, ¿no? Entonces, yo soy de poner palos en la rueda para que el otro no lo logre. Qué buen tipo. Está bien criado, ¿no? Yo generalmente colaboro y aliento para poder ejercitar la envidia. Sí. Porque por ahí el tipo no lo logra y yo me frustro. ¿Usted es un envidioso orgulloso? Soy un envidioso positivo. Es tal que yo se colaboro, auto... lo aliento, lo consiguió y ahí se produce mi envidia. ¿Usted va a la marcha del orgullo envidio? Sí, sí. O sea, ¿sería un adicto usted? Sí, yo soy... O sea, ¿se provoca? Falta envidia soy yo. ¿Se provoca? Se, sí, provoca la situación para sentir envidia. Yo provoco la situación para poder sentir envidia. ¿Hay una envidia sana? No. Toda la envidia sana. No. Toda la envidia no sana. Eso es mentira. No. Toda la envidia sana. Porque si no existiera la envidia, no existiría la competencia, no existiría el asesinato. ¿Se compite sanamente? Por ejemplo. ¿Se compite sanamente? No. Nada es sanamente. Para mí lo único que hay sanamente... Es el chofitol. No, es en familia. Sanamente y en familia. No, bueno, pero fuera de joda, la envidia es totalmente necesaria. Uno se automiente que envidia y en realidad se la envidia es pasión. La envidia Es pasión. Si hay carencia de envidia, no, yo no te envidio, yo no. Por más que uno quiera a la otra persona. Es un frío. Sí, es frío. Porque la verdad que siempre un cachito de. ¡Qué hijo de puta! Que le está yendo bien. ¿La envidia te hace progresar, por ejemplo? No. No, no. Envidiar, por ejemplo, uno agarra y se compra un auto. No. Y uno por envidia se compra uno mejor, no. ¿Progresó? No, por odio. No, no es odio. El odio puede ser progresar. La envidia no. La envidia la uno lo tira para atrás. No. Para mí, totalmente. Lo lleva al resentimiento. Lo lleva a la amargura. ¿Es fea la envidia? No. Y él dice que sí. Dice que lo lleva al resentimiento, a la amargura, y la respuesta es sí. No quiere decir que sea feo. Eso no quiere decir que tenga feas facciones. No, no. Usted, como envidioso que es, dijo que la envidia era mala. Y vos decís que la envidia es buena. No, no es buena. Y él dice que es buena. Yo digo que es buena. Y él dice que es buena. Yo digo, no sé si es buena, perdón. Tiene razón. No sé si es buena. Es necesaria. Lo pensaste, ¿no? Es necesaria. Es necesaria. La envidia. 17 segundos. La envidia es necesaria. Sí. O sea, despojar. Imaginémonos un mundo sin envidia. Bueno, una relación que uno tenga sin envidia. Es una relación inerte. Es, es pachucha. Llegamos a la conclusión que si es necesario, es bueno. O sea, la envidia es buena. Es buena. ¿Y lo que decía usted? No. Sí. No hay envidia buena. No hay envidia buena. Pensalo. Vamos a encontrar un promedio. Envidia, para que lo pense. Hay envidia necesaria. Sí. ¿Cuál fue la última vez que usted envidió? No, si se separó. No le pasó nada a la piba. Se separó nada más. Envidió. Ah, no, porque está vivita. Déjeme pensar. La broma. Para mí se quedó pensando en eso, en la viudita. Sí, pregunte. Yo primero me di cuenta. La otra vez había dos flacos divirtiéndose muy, pero muy fácil y vulgarmente charlando, ¿no? En la esquina de un bar justo donde yo paso cuando vuelvo. ¿Usted no entra al bar? No, estaban en la afuerita. Ah. Y yo decía, vete a este boludo, este tipo, cómo qué fácil se divierte. Pero la puta. Y después me di cuenta que en realidad lo que yo tenía era envidia. De no poder divertirme fácil. De no. Esa fue la última vez. Yo envidio. Hoy 8 y 10 más o menos. Yo envidio mucho, pero mucho a la gente que no le importa el tiempo que pasa. Envidio esa forma. No sé si es verdad o me está mintiendo. Ay, que le chupa todo un huevo. No, que me chupa no. Que no le importa el tiempo que pasa. O sea, que el tiempo es tiempo. No va apurado a ningún lado. No hace nada apurado, no hace nada que no le guste hacer. Y por ahí vivir. ¿Eso es vivir? No, por ahí vivir es lo que no le gusta hacer, por eso no le importa el tiempo. No, pero no capaz que el tipo vive, capaz que el tipo sabe. Disfruta de eso, disfruta del tiempo. Por ejemplo, yo a veces veo gente sentada abajo de un árbol, horas, y yo no podría. Entonces le envidio la capacidad de un tipo de agarrar y desconectarse y sentarse abajo de un árbol 3 horas. Sí. Yo no podría hacer eso. Te corto el árbol yo. Yo envidio mucho a la gente que sale y disfruta de remontar barriletes, por ejemplo, al lado, en la autopista. Y sin viento. Y que puede hacer que no le importen que pase 200.000 autos y el ruido de los camiones. Eso. Se aísla. A mí, se aísla. Y la pasan bardo y les ven las caras, son muy felices. Sí. Pero también voy a decir, y esta es mi envidia sana. Totalmente sana, por la cual mataría por ello. Envidio de los músicos, aquel que sabe tocar un instrumento. Bien, mal, regular, como sea, no me importa. El que sabe tocar un instrumento, no estoy envidiando a Bono de Yuchu, no estoy envidiando a cualquiera. Que tampoco sabe tocar un instrumento. A Thompson, que toca la flauta, ponele. A Thompson, que está tocando, ¿trompeta o percusión? Percusión. Percusión, y este domingo, Día del Padre. ¿Sabían que era Día del Padre cuando organizaron la fecha? El Día del Padre no existe, dice Thompson. ¿Ves? Ese envidia a un tipo que, por ejemplo, no le importan las fechas. Porque para mí no lo tenía. Sí. No lo tenía. Bueno, domingo 16 de junio, Día del Padre o Día de la Familia, como le gusta llamarlo a Thompson, va a estar en el Centro Cultural Las Catonas presentándose nuestro operador. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué el Día del Padre es el Día de la Familia y el Día de la Madre no es el Día de la Familia? El Día de la Madre es el Día de la Familia, el Día del Padre no existe para los pibes. ¿Por qué el Día de la Madre es el Día de la Familia y el Día del Padre no es el Día de la Familia? No existe el Día del Padre para las maestras. ¿Sabes por qué no existe para las maestras? ¿Por qué? Hoy le pregunté a la nena de Johnny, ¿qué le hiciste en el colegio a papá? Porque yo me acuerdo que cuando es la mamá te hacen un palito de helado. 15 días no tiene clase, ¿qué le va a hacer? Huelga, me dijo. Yo huelga la nena. Paro, dice la nena, dijo. Y me sacó una pancarta que decía desratización ya. Claro, por el 25%. No, pero te voy a decir una cosa. Por la merienda con pan de leche. Te voy a decir una cosa. Lo que dijo él a mí me disparó. Yo envidio mucho al que canta. Al que sabe cantar envidio. Yo también. Porque me encantaría poder cantar. Yo a vos te envidio, Raval. Yo también me envidio. Te envidio. Si ponés no estuvieras vestido como estás vestido, te reenvidiaría. Hijo de puta. Por ahora te envidio. ¿La profesión que usted envidia, Raval? La del antropólogo. No, en realidad es no, la segunda de la antropólogo. La de mirar por un catalejo, que diga. La primera que envidio, y voy a volver sobre un punto que alguna vez acá causó hasta una especie de disgusto, sí, es la de ser ventrílocuo. Sí. Pero eso es una envidia para mí, ¿eh? No, inalcanzable. No. El disgusto fue que la producción, usted dijo, me gustaría ser ventrílocuo. La producción lo puso en línea con un ventrílocuo, claro, y usted lo trató mal. No, el tipo me empezó a boludear. ¿Por qué? Pero no, el muñeco lo boludeaba. Era el muñeco. No era él. Y pero él no se presentó. Bueno, porque el tipo es loco. El ventrílocuo para mí es loco. Y aparte, ¿cómo uno sabe cuál está hablando? Claro. Si escucha día, por radio para o mí por teléfono. Faltó el muñeco, analizar eso. El muñeco lo habla más así. Sí. El muñeco se corre el teléfono. Sí. Si uno lo viera, para mí, cuando hace de muñeco, corre el teléfono. Cuando habla él, lo vuelve. No, pues lo conozco, al famoso muñeco camporista. Que sí. Lo conozco. Bueno, sigamos con la envidia. Tengo mensaje de la envidia. Dale. Dicen que la envidia es lo primero que carcome al ser humano. Mirá. Carcome del 71. Yo tengo otro mensaje. Para mí es un oyente grande. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Lito Nevia manda. Impresionante, sí. Y tengo también otro mensaje yo. Esta es la ciudad que a mí me gusta. Aquí puedo ser quien soy. Andar en tacos altos y con peluca. ¿Quién firma? No firma, un anónimo, está bien. Qué lindo. Che, hablando de carteles, hace un ratito hablamos de carteles. ¿Vos nombraste los carteles? No, los paracaídas. Ah, las pancartas. De claro, que las pancartas. Estaban con pancartas. La retalización ya. Me metí en una página de internet que es... Ay, le envidio la curiosidad que tiene. ¿Qué hay compu en el Cóndor? Sí, haga su consigna. Ya nos vamos a meter en un ratito. Haga su consigna, que si la gente deja carteles. Después se los imprime y manda las fotos poniéndolas en las marchas, esos carteles. ¡Qué bueno! Entonces... Previamente vos te armás tu cartel. Elegís. Y el año que viene lo presentás, claro, en una protesta. Pero tenés que elegirlo antes. Pero qué bueno. Porque se venden carteles. Sí, tenés que elegir una marcha que se adecue a tu cartel. Estaría bueno eso, de poner un puesto en claro, la marcha con inscripciones, con carteles, con cartulina. Lindo, sí, a Fibrón lo hacemos. Hay cosas que ya sabemos que van a pasar. Si ¿qué no vas lo llamamos, a poner? Si ponele, no lo llamamos. Vas a uno de la oposición y son todos, Cristina... Andate ya, ponele. ¿Cuánto vale? Bueno, me encantó. Una cartulina. Voy a nombrar tres carteles. Un peso vale la cartulina. Tres carteles. Y me gustaría que armamos... ¿Cuatro mangos en una cartulina? Oh, 15 pesos. Nunca perdemos. No. Muchas minorías hacen una mayoría. Buen cartel. De 22 pesos. Claro. Aparte de ser... Sirve para todas las marchas. Claro. Pero perdóname, hay veces que los carteles no coinciden con el que lo compra. Es lo suficiente. Es como los que andan con ambos y te chorean en el tren. Es lo mismo. Es lo suficientemente absurdo como para cualquier manifestación. Sí, pero ¿a quién le iría un cartel de eso? Me gusta otro que me pero encantó. Busquemos el prototipo de quién. ¿A quién le iría ese? ¿Sí? Muchas minorías hacen. Sí. ¿Quién lo tendría? ¿Cómo estaría vestido? ¿Tendría anteojo? No, esa es una mina. Sí, te vende una. Esa es una mina que labura de secretaria en una inmobiliaria, común y corriente, sí, de barrio. O el heladero. El caballito. Claro, o el heladero. El que no te vende el helado que se vende, sino el helado de no, marca. No, el heladero va, no va con pancarta. Para mí el helado heladero... ya. En todas pone helado ya. Bueno, para vender. Helados 10 pesos es una pancarta. Claro. Helado 10 pesos es. Es una forma de claro, ideología eso. Pero perdóname, hay ya un invento que son esas que compras en en las papeleras que dice, por ejemplo, oferta. Hay otro que dice panchos. Hay otro que dice cigarrillos. ¿Viste que son para ya poner en el negocio? Lo único que tenés que agregarle es ya, después de todo eso. Sí, pero el de Cristina, ponés, lo vendés ahora y te lo vendés de acá hasta que haya elecciones. Claro. Hay carteles que vos podés hacer a montones. Bien, se van a usar siempre. Es más, vas a ir, la vas a votar para que siga siendo presidenta, porque si no se te caga el negocio. Claro, exactamente. Aparte de eso, ¿sabes? Es bueno para Cristina. Y por ejemplo, hay otro que habría que hacer, que uno ya ese lo vendés varias elecciones, que sería: Lilita, no diga más boludeces. Claro, eso ya va. Ese tenés para 6-7 elecciones, más o menos, actos. Yo sí. Me pondría como... ¿Cómo se llama cuando le apostás al caballo menos, que menos... Que menos garpa. ¿Cómo se llama? El que pagás al perdedor. ¿Cómo se llama? No sé, la apuesta esa que vos vas al que paga 10 a 1. Sí, ¿y cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? ¿El tipo, cómo se llama? Sí. Un loco. Bueno, no, ese Adolfo. Tipo de apuesta. Ponele Adolfo, Roberto. Ese tipo de apuesta. Sí. La que hace Adolfo. Tengo otro también, otro cartelito. Yo voy al límite y me haría uno que diría, Lilita tenía razón. Claro. Al límite. Pero no te imprimo mucho. No, al límite. No. Total, si tiró 200 cosas, sí. Una la tiene que pegar, claro. Loco. Otro que para mí hay que hacer un montón es paren de robar. Paren. Claro. O si no, también lo que podríamos poner a futuro. Poner, apostar, ¿viste? Viste que las banderas de cuando sale campeón un equipo ya las tienen hechas, después se las meten en el culo. Sí. Entonces, poner algo que ya sea, que por ejemplo diga, al fin ganamos. Y después abajo vos con un sello le ponés. El que sea, claro. Claro. La oposición. En el momento. La ex oposición. Sí, ahora vos sos la oposición. Claro. Te lo cambio. Bueno, tengo uno que es muy bueno y abre una brecha de carteles por venir. Que dice, en estos momentos no estoy viendo la tele. Y es muy bueno que en una pancarta uno informe lo que está haciendo. Claro. Es muy bueno, porque no es solo estás protestando. Mamá, estoy bien. Claro. Sí, aprovechás bien, y mandás SMS. Yo haría uno, por ejemplo. Mañana falto, le pongo. Jamás comeré berenjena, por ejemplo. Un cartel. Chofer, no me quedé sin cambio. Claro. Yo atrás pondría, por ejemplo, adelante pondría Cristina presidente y atrás, no empujen. Despacio, pongo otro. Porque es bueno llevar varios. Claro, varios. Porque se enrolla, la cartulina se enrolla. Igual es muy bueno que tenga derecho y revés. Exactamente. Aparte, para mí hay que tener varios a mano si andás por el centro para poder disfrutar una manifestación. Sí, y podríamos hacer. Te podés prender en cualquiera. Como el disco de Calle 13 que le ponés, el pancart. Los de atrás vienen conmigo. Los de atrás vienen conmigo. Claro. Y atrás ponés, estoy hablando de ustedes. Exacto. Y después sacás otro y ponés, ¡ey! ¡No apoyen! ¡Ey! ¡Pará! Va sacando diferente cartulina. Una cosa que también se podría hacer es como se hace como una revista esas de barrio, ¿viste? Que te venden la publicidad en pedacito. No, ¿por qué una sola inscripción? Hacer, por ejemplo, 4 cuadrados. Si uno, ¿qué cree? ¿Que lo leen desde el del que habla de la tarima? ¿Cree que le lee el cartel ese escrito con birome? No, eso es porque por ahí salen en la tele. Es la fiebre de Susana Jiménez. ¿Te acordás que decía? Vos fijaste cómo, qué distintas son las manifestaciones. Tenemos cuando gente hay de Villa Castelli. Se puede estar de acuerdo o no con determinada estructura organizativa, política y demás, porque ¿qué tienen? Los carteles que identifican, ¿no es cierto? El colorido, que la bandera. Las típicas, las más patéticas de todas las manifestaciones son las que la gente va con su cartelito. Me parece estúpido. Sí, a mí me hace acordar de Aeroparque. Por eso la pasé muy bien en la marcha del PRO de la semana pasada, que estaban todos con el iPod y realmente. No, con tablet. Con tablet. Mauricio presidente con tablet. Sí, y, y cambiaban. Sí. Igual me mató, por ejemplo, en la marcha que y yo. Y con después muchos colores, flores. Sí. Y con música de Freddie Mercury atrás. ¡Arriba las tablet! Le cambiaban la música de. Y cuando canta, que habla Mauricio, ¿viste qué hacen con los encendedores? Estos te agarran y te hacen. Tienen todo linterna de LED. Sí, esa que iba a comprar vos. Que lo podrás que había, tener la idea. Había uno que quedaron pegados porque hicieron un cartelito que decían: ahora que el Papa es argentino, no soy puto. Y fueron y le pegaron todo, la manifestación del PRO. No se van ganando. Podrás tener la ideología que quieras, pero al final de cuentas, en todas las marchas, los carteles son siempre los mismos. ¿Son a cuánto la cartulina? Es como pesos. El tango, loco. ¿4 pesos? Sí, vendemos a 15. ¿Qué dice el tango? ¿Pesos la cartulina? ¿Qué dice el tango? Y al final de cuentas me quedé sin fe. Esa la sé, yo la cantaba en la playa y me tocaba la panza. 10 de la noche clavada, a la hora que en la copa derramada te dice, no, metemos en una pequeña tanda, escuchen a los comerciantes que le tienen que ir a comprar. Sí. En estas personas nosotros confiamos. Otro cartel. Sacá que el cartel. Los muertos no pudieron venir, yo sí. ¿Es friolenta la perrita? Y sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy muy solo triste. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, llevo mi

No juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio. El ahorro es la base de la fortuna, el capitalismo es el chiquero que se come todos los chanchitos de losa. La Copa Derramada, que más de una vez le ha preguntado a una chancha si tenía o no tenía monedas. ¿Cuáles son los 20 de la chancha? La chancha y los 20 chanchitos, a eso se refieren, porque es muy prolífera la chancha. Usted lo que quiere es la chancha y los 20, las 20 crías de la chancha. Y la máquina de hacer chorizo. Y la máquina de hacer chorizos. ¿Qué? ¿Hay máquina para eso o uno lo hace manual? Hay espacio para un chiste gallego, pero no se puede. No, después, en el gallo pinto. Va. Che, 10 minutos pasaron de las 10 de la noche. Increíble, cómo se nos ha pasado el tiempo. El tiempo vuela. Nos vamos acomodando despacito. Estamos haciendo un programa de radio, ¿no? Hoy con vaso de plástico, pero vaso de radio en fin. Disfrutando un poquito de vino. Sí, sí. Empanaditas. Sí, muy rico todo. Muy rico todo. Y un quesito dando vuelta ahí como para picotear, ¿no? Hoy escuchaba radio y pensaba y envidiaba la forma en que se relacionaban. Lo pausado que se escuchaban. que eran respetuosos. Y la verdad que hoy, no se pisaban. Sí, sí. Hoy estamos haciendo ¿qué? Casi lo mismo. Casi lo mismo estamos haciendo. Che, una noticia tengo así. Una noticia tengo que presentaron. Ya agarré cinco veces la misma lapicera. Una bicicleta que vuela. Ahí está. Ah, mire usted. La bici voladora. Tres empresas checas que aunaron sus esfuerzos y hicieron una bicicleta eléctrica que fue capaz de despegar y volar 5 minutos como un helicóptero. ¿Cuánta gente murió? No es una bicicleta, es un helicóptero. Ya pasamos. Un bicicóptero. O uno de estos que practican bicibain, ¿cómo es? Lo que vuelan. Sí, ah, pero, mi hijo hace eso. Pero aparte se la pasan. Sí. Es grande, ¿eh? Por ahí están. Es grande. ¿Sí? Por ahí están hace 15 años tratando de hacer y vuela 5 minutos. ¿De qué te sirve? ¿A dónde llegás en 5 minutos pero en bicicleta? Es a futuro, Johnny. Es a futuro. Esto es un prototipo. Es parte de la ecología. Se va a usar, se va a hacer menos goma de caucho. Perdóname. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el turbo ese que te metía que una vez aterrizó en la cancha de Boca? El Turbo Man. Sí. El que se ponía. Que salía acá. ¿Cómo era que al principio? ¿Al principio cómo era? No. Eran 10 minutos de vuelo. Sí. ¿Y hoy cuánto es? 25. No, 10. Claro. No, le dieron más pelota. El primer antecedente fue el hombre bala del circo. Después ya lo fueron perfeccionando. No quisieron. Sí, aparte, bueno, por ejemplo, el tipo, ¿cuándo supo que era 10 minutos? Porque para mí hicieron caer a uno. Agarró y le dijo, anda a volar. Cuando se para. Y el tipo ya sabía que la pera la perdía. Claro. Porque lo que uno intenta con eso atrás, por lo menos, es como tratar de hacer como un avión, que uno es un pelotudo. Claro. Porque es imposible aterrizar una ¿cómo persona vas a planear un avión con 60 kilos en la espalda? Claro, y aparte que el tren de aterrizaje tuyo es muy fofo, son los huevos. Te parece más a un cascote que una paloma. Exactamente. Pero no dejan de ser inventos que no duran tanto, ¿no? No dejan de ser inventos que no duran, que no perduran en el tiempo y que son efímeros. No como el paracaídas que nombrabas hace un rato, o mismo la bicicleta. La bicicleta fue, en su momento, un invento importante. Pero igual la bicicleta se modernizó, arrabal. El paracaídas para mí no se modernizó. Sigue siendo lo mismo, son dos piolas. Ahora hacen todo el tipo parapente, distinta. No, le ponen propaganda. Le ponen propaganda y nada más. Después la tela es la misma, los cordones son lo mismo. Antes no volaban, como ahora vio que ahora se planean los tipos. ¿Usted tocó alguna vez un paracaídas? Antes te quebraba las patas. No, a mí me impresionó. Antes no te paraba. No. Era muy precario. No frenaba. De eso, a un paraguas estaba, pero a un cachito. Me tiré en paracaídas. No. Yo me tiré en paracaídas a los 18. No. Así, 18. A los 18 eras un paracaidista. No. Una cosa es ser paracaidista y otra cosa es ser paracaidista. Me tiré en paracaidista. Tenía ¿de qué altura? Un compañero de primaria con el cual seguí viendo tiempo que era de la selección de paracaidistas de Argentina. Porque ¿viajaban? Existe una ¿viajaban? Selección. Y él me hizo el gancho y me enseñó. ¿Son mejores que lo que hacen asado? Y por ejemplo agarró y le dijo, che, ¿cuándo nos vemos? Y si veniste volando, porque todo el tiempo está relacionando las cosas con lo que hace. No, pero es lindo, es una linda sensación de tirarse. Hoy no me tiraría de vuelta, porque con los años fui ganando cagazo. Claro. Y perdiendo valor. Y peso fuiste ganando también. Para mí el mismo paracaídas no te pero hoy, no, fuera de joda. Hoy cualquier cosa que tenga un poquito de altura ya me da mucho miedo. La vuelta al mundo. Yo me dejé ni en pedo. Yo me tiré un paracaídas antes de subirme una vuelta al mundo. Yo tenía dos muchachos que jugaban al básquet en Morón y los dejé de tratar. O sea, acá era el único pelotudo altura. Que no se tiró un paracaídas fui yo, Raval. Yo me tiré en paracaídas. Todos se tiraron en paracaídas, menos yo. Todos tuvieron con una negra, menos yo. ¿No dijimos eso? Sí, bueno. Eso fue en el corte, perdón. Yo me tiré en paracaídas con una instructora adelante, mujer. Adelante. No, ella atrás mío. Aparte se veía el paracaídas que hacía... Y fue muy lindo. Pero usted atrás y agarra y le dice, agarrate bien fuerte. Y se agarró como la momia. Ella me agarró a mí. Epa. Y ella me iba explicando. Qué romántico. Digo, cantame la oreja. Cantame la de Titanic. Porque ¿en la oreja? Sí. ¿Y estaban los dos dentro del mismo traje o en traje separado? No, traje separado. Ah. Yo tenía un mono amarillo. Bueno, y me preguntaba a ver si son capaces de responder así rápidamente, ¿no? Así al tuntún. Sí. Perdóneme, pero el señor Michel, tanto el señor Michel como el señor Raval Amargo, somos capaces de responder inmediatamente cualquier pregunta. Bueno, inmediatamente así, al tuntún. No me gustaría que se amplíen demasiado porque ya nos tenemos que meter en la parte psicológica de nuestro programa. ¿Cómo estuvimos con el tema del día? Al tuntún es, ¿qué queda por inventar? es la pregunta. Pero al tuntún es muy rápido. No, ¿qué queda por inventar? Porque la bici voladora, la verdad que yo no le veo tanta utilidad. Porque si vas a inventar algo que vuele, ya está el avión. En contra de la licuadora. Ya supo. En contra de la licuadora, la reestructuradora. ¿Cómo? Que reintegre. Que reintegre. Me compro un kilo de carne picada y me hago 6 bife años. Claro, ahí está. Y que tenga una sección donde tenga huesos con formas de por ejemplo, lo que vos quieres armar. Por ejemplo, época que usted no consigue naranja y le gusta chupar naranja. Se compra el jugo de naranja, se lo reestructura y se chupa una naranja. Exactamente. Bueno. Y que venga poquito con una mecha para hacer el agujerito bien de la naranja. Sí. Porque uno es muy de cortarse. ¿Cómo te llamás? Es muy de cortarse con el agujerito de la naranja. A uno le dice... Mirá que ahora te toca a vos. Está pensando. No está pensando. Cuando suma no piensa. Ahí terminó para mí. Para mí estaba bien la de él. No, porque la vez pasada vimos un programa en el que Iorio acá, el cantante de Alma Fuerte, decía que un gran invento, un teléfono... Basta, WhatsApp, Bluetooth, todo esto, el gran invento que le pongan bidet a un teléfono. Que te salve un aprieto un teléfono. Y que claro, y un bidet te claro salva. Y que para mí tendría que tener un compartimiento atrás con un rollito chiquito de papel higiénico. También. Claro, y te quedas sin carga. Al toque, porque el celular. ¿Qué me importa? Ah, claro, por ahí si no tiene batería no puede sacar papel higiénico, te lo estrello contra los mosaicos. Bueno, ahora ya vamos a ir a nuevos inventos, pero nos metemos en la parte de cuerpo, mente, alma, espíritu. Mens sana, incorpore sano. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Ciccioline. Y nos morimos de envidia porque creíamos que todo estaba inventado. Pero ¿qué pasa? Nos morimos de envidia porque no sabemos ciertos secretos que hay alguien que hoy aquí. En esta bisagra de este programa, me vio de mijitodio, va a develar mente, alma, espíritu, César, cuerpo, lo todo, carne, sudor, lágrimas y psiquis. Todo, licenciado. En el discurso. Todo. En el conocimiento. Del licenciado. Del licenciado. Todo, César. Ciccioline. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala. Es un honor para mí volver a estar con ustedes. Y cuando digo volver a estar con ustedes, digo esperanza. Y cuando digo esperanza, digo emoción. Y cuando digo emoción... ¿Esperanto? Sí. Digo emoción. Ah, no, esperanto. Y cuando digo emoción, digo... Aquí está, César Ciccioline. Para toda la audiencia de la Copa de la Mala, presente una vez más. Llegaste al cielo. Buenas noches. Nunca hablamos de una etapa del doctor César Ciccioline, donde él fue vocalista de coro de Los Tíos Queridos. Vamos todos. Se le quedó el... Vamos todos. Sí. Bueno, señores, compañeros de la Copa de la Mala, he recibido un montón. Por favor. De consulta, he recibido también un montón. Por ejemplo, háganme una pregunta ustedes. Dígame, che, ¿no querés venir una picada? Decime. Che, ¿no querés venir una picada? ¿Y quién lo organiza? Bueno, señores de Copa de la Mala, una vez más César Ciccioline se encuentra presente. El otro día me vino a ver un paciente. Sí. Con algunos problemas, porque todos sabemos que la gente no se quiere curar. Sabemos que la gente no quiere sentirse mejor. Y para eso está César Ciccioline, para poder ayudarte y para poder compartir todos tus problemas y también los míos. Porque uno para ser doctor, primero la tuvo que haber pasado. Y hoy vamos a hablar de un tema candente, un problema que tenemos todo, o casi toda, la mayor porcentaje de la sociedad. La mayo, dije. La mayo, sí. Sí. Día. La mayo, día de la sociedad. Y hoy vamos a hablar, compañero de la Copa de la Mala, de... Bajamos un poquito la música. Los agudos. Hola. Uno, dos. No trate así a nuestro operador, por favor. Sí, porque esto es el sistema de cosas, de jerarquía. Pero no, usted... Si viene tarde... Usted es un gerente de columnistas. Sí. Gerente de Condunista. No es jefe. Soy encargado de Condunista. Sí. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es la escalera más lenta? La escalera más lenta. Más la escalera lenta. Más lenta. Sí, más ¿cuál lenta. Es la escalera? La toda la, a ver, la escalera más sí. lenta. No me lo van a adivinar porque se pudre todo. Una mecánica que anda mal. No, ¿cuál es la escalera más lenta? La escalera no. cada corvo, dudo. La escalera más lenta. Compañero de la Copa de la Mada, vayamos a dos mitos. Lo sabía, hijo de puta. No, lo ignoraba. Pasamos a dos mitos. Paréntesis. Hoy vamos a hablar. ¿Sí? ¿De qué mitos está hablando? Mitos, en general. Quiero que ustedes se recuerden algo que se dice, que dice, esto es un mito o esto es verdad. Y yo voy a empezar a develar de a uno en uno, dos mitos. Y hoy, uno de los mitos... ¿Se puede preguntar, no? Sí, pero... ¿El tamaño es importante? ¿Es una pregunta o es algo es profeso? Eso es profeso. No puedo contestar en vivo. ¿Le quiere que le tire a Cata? Bueno. El tamaño es importante. Porque me salió ancho basto. Las miradas y el optimismo con el cual abordamos los temas tienen que ver no solamente con una idealización de lo que sentimos, sino también de una procesión para poder sentir que el ser doctor, el que ser licenciado, es un don de la vida, un don de Dios. Me dejo con Cosme. Bien, ahí. Me quedé. Los mitos sobre la salud, el tema del día de hoy, la verdad que el doctor va a develar mitos sobre la salud. Vamos a preguntar. Sí, tengo uno que me escribieron y que quiero contestar, que es si los bebés, cuando son niñitos, ven angelitos, por ejemplo. Ajá. Está el sister mito que los bebés ven algo que nosotros sí, no vemos. Hablan con alguien que dicen que el amigo invisible es un ángel, su ángel de la guarda. O se le díe, sí. Y dice, ¿de qué se díe? Porque seguramente estuvo con su angelito de la guada. Los bebés, papis, somos ciegos cuando nacemos. Pero ciego. Como los lombrices. Como los sí. perritos. No. El bebé, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos experimentos. Hemos sentado bebés, que ya es difícil, bebé de 6, 7 días sentando. Pero bueno, por intermedio de algunos cinturones de seguridad y algunos, arneses. Suncho, con suncho, porque al bebé... Precinto. Pero veo que medio se desarma el bebé, es difícil sí. porque es muy blandito. Pero es lindo porque cambia la piel. Entonces cuando uno le arranca la cinta, se le marca, pero después se le vuelve. El precinto sirve para todo, dicen. Bueno, hemos hecho mucho experimento y hemos sentado más de 15 bebés, entre 7 y 25 días... Y hemos hecho un montón. ¿Tanto tiempo lo tuvieron sentado o 7 o 25 días de edad? Pero le dábamos teta. Ah. Todo automático. Hemos puesto gente a lo mejor teniendo relaciones sexuales, corriendo desnudo. Abuelos de la cuarta edad, corriendo desnudo. ¿Y los bebés? Nada. Nada, no ven. Somos ciegos, no vemos nada. No vemos sombra, no vemos nada. ¿Y no existe la teoría de que más que ciego por eso son piola? No. El bebé, calculadores. ¿Ah? El bebé es calculador, el bebé que espera que los padres al tenerlo de Moisés digan, es chiquito, dale, vamos a darle matraca, vieja, claro. Le dice. Y el bebé, como es pajero, porque somos pajeros desde que nacemos, en diferentes formas. ¿Usted se refiere a la masturbación? No, que nos gusta, no sé, como buscar la aguja en el trigo. La franela. Eso somos. Entonces espera el bebé para que los padres digan, este no ve, vamos, negra. Y pimba. ¿Pero ve o no ve? No, el padre, porque el padre es más crudo. La madre agarra y dice, por ejemplo, ¿viste que una pareja tiene un perro y es ciego? Y ella no niega, el perro se pega contra toda la silla y dice, no, es chiquito. Y el perro viene de un bobón, ¡fla! Te rompe todo el duro, todo. Y ella dice, no, es chiquito. La mujer, en cambio, el hombre dice, dale un hueso a ese ciego de mierda, dice. ¿Viste cómo me llama lo de Leo? Entonces no ve angelitos, sino que ve pajeritos. Claro. Exacto. El bebé es calculador. Entonces el padre es más directo. Entonces agarra y dice, che, para que recién lo fui a ver a Ignacio y tenía carpita. Porque el bebé se deschaba. Es chiquito el pitito, pero se le hace, porque siempre uno tiene la cama de acuerdo al pitito. Porque claro. No hay forma que un pitito esté en otra cama, porque no va a ser carpita. Claro. Entonces todos tenemos la cama de acuerdo al pitito que tenemos. Yo tengo una cama de una media plaza. En cuanto a esto de la percepción del bebé, o sea, El mito el sería cieguito. De que el niño ve, pero el niño es cieguito. Sí, en Neo le decimos cieguito, porque somos todos varones en Neo. Cuando hay doctora, agarra y dice, no, pero algo ve, mirá. Y le mueve la llave, y hace un quilombo con la llave. Que el chico se asusta. La cabeza, claro, el chico se asusta. Si después los ciegos leen los billetes, con una llave te vuelve loco. El ciego come el perro, claro. Tiene el oído, que vos, por ejemplo, le chiflás al lado al ciego, sabe cómo se mea. Te va a buscar el diario. Sí, o sale ladrando muchas veces, Diego. Bueno, pero otro de los temas también... ¿De dónde proviene el mito que los... De los padres. Bebés de los padres, ven angelitos. De los padres. Los padres creen eso. Porque lo único que espera uno como padre es que sea perfecto. Yo conozco miles de familias, gente. Por ahí una fealdad del chico. Porque todos cuando nacemos somos feos. Pero depende de cómo uno lo mide. Y hay padres que lo ven feos, pa, lo tira. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo hasta poder mejorar esa raza. Entonces por ahí tirás 7 y el octavo más o menos, porque lo que tienen que hacen pibe, para mejorar. Quiere claro. Tirar los que no sirven, entonces pibe, qué lindo. Hasta que tiene uno lindo. Que él cree que es lindo, pero es un culo para todo lo demás. Bueno, pero usted porque sabe la hermosura la ve solamente uno que ama. Claro. Solamente uno que claro, ama. Sobre yo, por todo ejemplo, un padre que ha tirado 7 niños, que evidentemente es un tipo muy amoroso. Muy cariñoso. Muy apegado a su familia. Ese tipo, por ejemplo, no puede faltar una noche a comer. Porque siente que ese momento con ese hijo no lo va a vivir más. Claro, pues después lo tira. No, casi siempre come en el cementerio, porque tiene más chico ahí que en la casa. Pero bueno, es valorar de todo esto. Hay un dicho que el otro día escuché un doctor que dice que más es más fuerte una mirada que 1000 palabras. Sí. ¿Es un mito? Es una realidad. Ajá. Porque así como de niño somos cieguitos, a medida que vamos creciendo esa mirada empieza a ser una mirada más nociva para el otro. Yo no hay una sola persona que no mire y que me la imagine desnuda. No hay una sola mujer que yo vea masa a caballo y me manche. ¿Pero a caballo cuántas veces? ¿Dónde vive? Pero es lo que más te caliento, ¿no? Una mina en masa. Una mujer con dos huevos fritos. ¿Una? ¿Cómo? Una mujer a caballo. Es hay que ponerle un poco. Hay que ponerle un poco de humor, doctor, también. Sí. No, pero una realidad también. Una realidad. Sí. Bueno, otra de las consultas. No sé si tenemos más consultas. Y bueno, entonces se termina esa columna. Una pregunta, sí. En cuanto al descanso, casualmente sí. Se me ocurrió sí. Ahora. ¿Un vaso de leche tibia a la noche permite un mejor descanso? Es verdad que el mito... ¿Eso de... es un mito? Sí. No, quiero saber si es un mito o si es una realidad. Claro. O sea, para mí es longevo. ¿Por qué? Porque eso, ¿quién toma leche a la noche ahora? Nadie toma leche. Pero no, pero dice que talló la leche tibia. Por ejemplo, ¿cuánto hace claro. Que no toma leche usted? A ver, ¿cuánto dice, hace que no toma un poco de leche a la noche bueno, más tibia? Porque yo creo que es un mito. Lo último que me puse yo de leche en el cuerpo fue en un pan de una amiga para que me saque la pude del cabestrito. Escúcheme, doctor, ¿pero qué marido no le ha dicho a su mujer en sí. Un momento de insomnio? No, sexual de acá cosa no. Mi amor. Sí, sexual de acá cosa no. Tomate una lechita caliente sí. Y vas a ver cómo dormir. Sí. Y ella se baja y pimba, pimba. No, me refiero a... ¿A la cocina? Claro, la leche de vaca. Es un mito. Para eso. Mí cuando le dice eso, porque quiere que se la... ¿Sí? Sí, es como decir algo como podadiva. Que es asqueroso igual decirle, tomate una lechita. Es mejor decirle, dale y dale. O no, porque tomate una lechita es feo. Es una pregunta acerca de la sí. Salud que dice que... Hay un sí. Mito que dice que si alguien sufre un derrame cerebral... Sí. Hay que picarle la yema de los dedos para aliviar la presión arterial. O sea, hay que pincharlo para que salga la sangre, ¿no? ¿Es verdadero o falso eso? O ¿es, un, yo es sabé, mito o verdad? Yo sabé dos personas, pero necesitaban porque eran un tremendo ACV. Y le amputé a la altura de la rodilla para que sangrara rápido. Que le hizo como un digo. Le salió el ACV, a 3 cuadras encontraron el ACV. ¿Viste como cuando hay un accidente automovilístico que vuela el tipo? Bueno... Buscando las pedillas, todo, le pegó un chodazo. Le bajó la presión. No hay que contar abajo de la rodilla, porque ahí abajo de la rodilla es poco. Hay que contar arriba de la rodilla, que ahí ya es cuando, ¿viste? Cuando está el vacío que viene finito, sí. Y después viene gordo. Bueno, arriba es vacío ahí, es vacío. Es muy buena la técnica de pinchar dos pies. Hay pero si pueden y tienen una chita, es más rápido lo de la pierna. Hay un viejo mito que dice que tomar una copa de vino todos los días, sí. Vino tinto, ayuda al corazón. ¿Es verdadero es o es poco, falso? Es poco, yo creo. Es una dosis baja, hay un riesgo todavía. de poder de tener un corazón que le que explote. Pero dicen que la copa de vino es para los cagones. Se le dice a la copa de vino, se le dice la copa de Reutemann. La copa Reutemann. ¿Qué para los cagones? Para los segundones. ¿Y usted cómo, cómo aconseja? Le dicen tomar Gaudio, del pico, la copa Gaudio. Tomar del pico. No, así. Yo lo que recomiendo es tomar hasta el punto de ya no acordarse. Uno le puede llegar a pasar algo en el claro, corazón. Claro, claro. Exactamente. Otro de los temas que me han tocado esta semana, y con esto cedamos. La gente me pregunta por la calle si hay alguna posibilidad. ¿De cuál era el tema que te has quedado de los mitos? De los bebés. Que uno, en la penetración de la vagina, deje visco al chico. Hay un mito que dice que cuando la pareja tiene relaciones sexuales, con el pene el hombre puede dejar visco al chico. Al niño, como un golpe de aire. Claro, bueno, eso es otra cosa. Acá es un es como un bombeador. Sí. Pero lo que no entienden los papis, es que está en otra pieza. Donde va el pene, no es una cosa que termina en un agujero arriba de las tetas de la mina. Hay un lugar que termina. Ah. Y el pibe, padre, papis, está en otra pieza. Está aparte. Por ahí lo único que escucha como que al lado están construyendo cada tanto. Pues los duido, pero no sabe bien qué. Entonces, tranquilo, papi. O sea que es un mito, no puede aquello, quedar disco. Es un mito aquello de que Nicolino Loche aprendió a esquivar mucho porque el padre tenía muchas relaciones con la mamá cuando estaba embarazada de él. Pero le voy a dar un dato que a lo mejor no tienen. Por vagina. Si viene por otro lado, es posible que salga con fractura de tibia y peroneal. De tibia. Porque la tiene justo la pierna ahí. Por y ahí favor, sí, César. Ahí muy sí. Bien. César, acerca del embarazo que estamos hablando, dice que la forma y altura del vientre de la mujer embarazada puede indicar el sexo del bebé. Esto es muy común escucharlo, que la forma de la panza dice de qué sexo va a tener el bebé. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, y casi me olvido y iba a opinar. Sí, casi me olvido. Yo he comprobado, por ejemplo, en muchos casos el sexo del bebé. Sí. Poniéndome cosas en la punta del pene y llevándoselas hasta la casita, ¿me entiende? Sí. Seamos sanos. Sí. Me ponía, por ejemplo, una pelotita chiquita en la puntita. Sí. Y entraba a la casita del bebé. Sí. Y si la agarraba, salía y decía, es badón. Ajá. Me ponía, por ejemplo, gomitas para el pelo. Porque después del tercero ya son más vaginudas. Sí. Pero ella adentro una gomita para el pelo. Sí. Y si la agarraba, cierre, doctor. Era nena, buena. Cierre, doctor. Cierre. Bueno, lo que queremos dejar en claro es que si hay algunos mitos que nosotros creemos que son mitos, sigamos creciéndolo. ¿Por? Acá hay otro mito que dice que la mujer embarazada debe gatear para asegurar un parto natural. Claro, y el hombre le tiene que ir pegando atrás con una toalla. No, por favor. Para que vaya bien, sabiendo lo que le va a pasar si vuelve con un chico. Es cierto que sí, doctor, esto a veces es un mito, ¿verdad? Que haciendo la prueba así por sorpresa, y bueno, vamos a ver cuál es el sexo del bebé que está esperando la mujer. Sí. Me gustan mucho las columnas. La hacen salir, ¿verdad? De la habitación y sin que ella vea, ponen dos sillas y debajo de una ponen una tijera. Sí. Que si ella se sienta en la de la tijera es nena y que se sienta en la otra es varón. Eso cuando lo hacía, varón abajo, de grano. Abajo un almohadón. Y no jugaban a la esa que ponían la silla y codían alrededor, que no se sentaba, pedía. ¿Jugaban a eso? Usted no está tomando en serio lo que yo le digo. Pero por supuesto, y le voy a contestar. Nunca una mujer iba a sentarse en el ubaco de esto. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Periodista. Es una pregunta que no hacemos. También ellos. Señores y señores, este ha sido el espacio indispensable, necesario, de cada jueves con el licenciado, el doctor César Cicciolini. Cicciolini. Doctor, muchas gracias. Nada, quedo. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

noche, porque es una excelente noche, la verdad, está lindo, está hay un calorcito que a uno lo hace acordar a otra estación. ¿Dónde se va? Cuando, y me hace acordar también cuando uno va por colectora, que si se quiere desviar, tiene que agarrar a la derecha inevitablemente y después volver a salir si quiere tomar otro rumbo. Es cierto. Cuando uno va a un baño, a un bar, le dicen al fondo. ¿A dónde? A la derecha. Porque ¿cómo siempre... se dice cuando una persona dice, a este pibe sabes lo que le enseñé yo? ¿A andar cómo? Derecho. Derecho. Derecho. Derecho. Y este boxeador tiene muy buena... ¿Qué? Derecha. Derecha. Porque todo nos lleva a eso. Y cuando te dicen, porque me faltaba ese, que tenés razón, ¿qué te dan? La derecha. Porque todo nos lleva a esa dirección. La Copa Derramada inevitablemente tiene que presentar a las cátedras del Facho con Coco Chifli. Es hoy Chifli. Chifli. Che, gringo, ¿sabés cuál es la parte más dura de un vegetal? La silla de rueda. Esta ha sido la cátedra del Facho con Coco Chifli. Siempre la derecha. Che, gringo. Cuacuaracua. Bueno, lindo programa. Ah, pasa el tiempo, uno no se da cuenta que va pasando el tiempo. Hoy estoy un poco como embotado. Así que me gustaría que me ayuden, que me den una mano. Liar. ¿Cuál fue la otra que dijo? Se me escapó. Esperanza. No, y embotado. No, embotado. Estoy como un tanto embotado. ¿Embotado qué es, por ejemplo? ¿Por qué se dice embotado? Está dentro de un bote. No, o de una bota. No, no, un bote no es solamente un bote en el cual uno nada. ¿Y qué hay en un bote? Hay un bote de basura, es como estar encerrado en algo. Sí, pero el embotado es sí, la es solo un embotado te define sí. Cómo estás, porque no está ni... El peruano dice eso mucho. Muy embotado. Me pegaron un bote, como que lo echaron, claro. Dice bote. El peruano. Y jala, dice mucho. Sí. Jala, dice. Bien, a veces. Y te explica cómo es un pato también. Sí, sí. ¿No? Es igual que el pollo. Che. Está muy embotado, ayúdalo. Dale, vamos. No, como estoy embotado, necesito algo que me cicatrice. Ibupirac. El tiempo que nos tomamos acá en la Copa Derramada, señor Thompson, hay veces que nos tomamos todo el tiempo del mundo, que los medios de comunicación se toman todo el tiempo del mundo, pero nosotros, ¿qué hacemos? Decimos no a lo que hacen los medios de comunicación, no a lo que hace la gente y lo que opina el resto sobre un medio de comunicación. No. A todo, a la pancarta, no. A la transfusión. Y nos tomamos el tiempo que se merece cada noticia. Lo que ¿qué transfusión dije? Una noticia se merece es 59 segundos. Ni más ni menos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Insana, constante, persistente, pestilente, aguda, mundana, invencible, estéril, insidiosa, vagabunda, impermeable, soez, densa, sigilosa, porfiada, inmortal, indemne, golpista... Sucia, carroñera, puntiaguda, anorgásmica, viscosa, gástrica, inconmovible, astuta, vergonzante, cuchichera, fiebrada, rufiana, canalla, inmunda, vociferante, solapada, insoslayable, difamante, oprobiosa, paranoica, inmovilizante, proxeneta, traidora. Hay días en los que me envidio los adjetivos, ¿viste? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo. No, lo tengo retarreado. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy creo que me lo merezco. No puedo. Sí, hoy sí. Hoy sí. Estamos pidiendo entre todos los oyentes. Ya son 100 los oyentes que están pidiendo la trompeta para 59 segundos. Subime. ¡Vamos! Pelotudo. Parece Miguel de Estela. Sí, sí. Me moqué. Hace dos boludos y se ríe. Me moqué. Eso es el humorista. Che, gástrica. Qué feo que te digan gástrico. Oh, sí. Sos gástrico. Tenías que usar gástrico como y adjetivo. Iba a poner gastroenterocolítico, pero... ¿Qué prefiero? Eso estás... ¿No? Eso es por boca y por, sí, por abajo, ¿no? Sí. No, gastroenterocolítico. Oh, este tipo es un gástrico. Sí, es tremendo, ¿eh? Es horrible que te digan así. ¿Cómo es el tipo? No Uno sé. De los peores insultos que te pueden... Es muy gástrico, sí. Decís. El gástrico es feo. Sí, muy feo. No es gástrico, no es de alegría. Es no. De... Medio oscuro es. Es un tipo oscuro el gástrico, ¿no? Ácido. Sí, es un tipo así. Qué es un feo, tipo que, por ejemplo, agarra y se agarra, se pone en un pan limón... Y vinagre y lo come. Sí. Como postre. Sí, como postre. Porque el gástrico es eso. Es buena ayuna. Se lo hace en ayuna. Qué linda música. Estoy en clima de FM. Hoy estoy embotado. Sí, estoy gástrico. Estamos muy bien. Sí. Es un lindo. Nos respetamos sí, mucho sí, lo que nos estamos decimos. Respetando mucho. Es más, hasta tardamos en empezar a hablar. Estoy sí, gástrico. Al revés, que sí. Siempre. De la envidia estábamos hablando. Ya hablamos nosotros un poquito de qué. ¿Cuáles son los roles que envidiamos en los otros? Yo dije músico, vos dijiste... Yo soy un colaboracionista. Colaboracionista se de... Se provoca antropología, la envidia. Es... No, no, al ah, antropólogo. Que, no, no, eso es lo que me hubiera gustado ser. Sí, no, eso fue lo del paracaídas para no, mí. No, yo envidio particularmente al ventríloco. Al ventríloco. Ahí está. Sí. Y... Yo a lo que canta. Cantante. Cantante... Sí. Y acá hay un como un rubro mayor. Cantante es lírico, de pop, de rock. No, o el sea, que el que afina. Cualquiera. El que afina. Ah, simplemente con afinar. Sí, para con, mí sí. Con cantar la melodía que corresponde. Digamos. ¿Vos te considerás un cantante o un afinador? No, yo soy un cantor. Ah, ese no le dije. Era, no era múltiple hecho, eran dos. El cantor de borracho. El cantor. El cantor no, es borracho. No, no, el cantor. El cantor es borracho. El cantor es de barra, para mí. El cantor es una voz. Que solamente se dedica a transmitir para que la gente disfrute la música y el poema y se olvide del interlocutor. Beto, Casela. A mí rapear me gustaría saber, por ejemplo. Nah, tenía un ridículo. Nah. Son muy alto para rapear. Si aparte te movés raro, vos. No, cuando no, bailás claro. Te movés raro. Es muy no, larva. No, claro, sería una larva. Claro, son muy largos. Sería una larva, Raval. No sería un rapero. El o rapero sea, es medio monito. La gorra te queda bien incluso así, sí. Pero quieto. Él se cree que es si rapero. Si vos te pones a bailar con la gorra va a quedar... Él se imagina que es rapero, boludo. Mirá. Míralo, míralo, míralo. Dale. Aparte, escúchame, esos pantalones no son de rapero, no. Son 10 números más grandes que los de él. Claro, simplemente ¿para qué te caso. Compraron los pantalones 10 grandes, los números? Estos pantalones mirá, son... Los llevan la sangre. No, sí, sí. Yo, sí. Yo te lo puedo hacer. Te no, puedo imposible, hacer. No, por el físico, para mí no, el rapero es más monito. ¿Vos cómo haces, por ejemplo, para pararte en una mano y saltar? Yo el gesto lo tengo. Sí, el gesto lo tienes. Sí, el gesto lo tengo. Yo lo que podría hacer dentro de eso es tener el grabador. ¿Vos? Pero con un hay chango. Uno que te tiene grabador. Con un chango. Sí, porque me canso. Sí, sí. O una mesita de tele. Sí. Bien, hablamos de entonces las profesiones. Thompson. Todo en el hombro. Todo en el hombro. La mesita con el grabador, para no cansarse. ¿Qué trabajo envidia usted, Thompson? ¿Qué oficio más que trabajo? ¿Qué le gustaría hacer en la vida? Si es que le gustaba, si es que le gusta hacer. Claro. ¿O qué odia que le guste tanto a otro que claro. Sea? Porque eso es la envidia, ¿no? Claro. Lo tiene que decir. Sí. Sí. Envidia a los que trabajan de Barney. ¿Barney sí. De la TV? En verano, ¿no? ¿O en Barney verano. De plaza? El de TV. Posta. De TV. ¿Serías un hi-fi, Thompson? Qué trencito de la alegría, un Barney bajo. El Barney trucho. El Barney básico. Digamos. Yo le voy a decir una cosa. No el full full. Pará. Le voy a decir una cosa. Ustedes habrán tirado de paracaídas, pero yo fui Barney. No. Y Barney, mal. No un Barney creíble, un sí, Barney. Un Barney con zapatillas. De almohadas adentro del Barney, todo deformado, parecía de atrás Moria Kazán. Barney con zapatillas y sin medias. Sí, en zapatilla y sin media. Y con el traje que le llevaba abajo que la rodilla. Claro, porque se ve que era un talle menos y me llegaba, era como. Era pescador. Un Barney pescador era. Y me reconocieron los chicos por la zapatilla, pero no en ese momento. Me dijeron, che. Barney tenía la misma zapatilla que papá. Uno se siente tan pelotudo ahí adentro, porque aparte lo tiene que sostener, porque lo pagó claro. El traje. Entonces tiene que hacer como que sí, está bueno. Pero arriba era como un Doberman, no era ni Barney. ¿Y hablabas como Barney? No, no habla Barney. Sí, habla. No, lo único, sí, que, habla, lo único que hice fue, vamos, le hacía señas para jugar a la pelota y me arremangaba el traje. Y eso es la piel, ¿me entendés? Claro. No es claro. Un pantalón. Y yo me lo arremangaba como pantalón a mi piel. Y decía, mirá Barney, cómo se deshoja, se deshoja las piernas. Y me subí al pantalón. Bueno, no anduve en paracaídas, pero sí fui Barney. Un gran Barney, ¿eh? Tengo foto. Sí. Ay, tengo foto. No, fotos. Una foto. No, hay varias. Me parece que... Hay una llegando y otra cuando se está poniendo la piel de Barney. ¿Se podría publicar en nuestra página? Sí. La foto de Barney. Se podría publicar porque... ¿Sabe la sadía que tenía Grise? Lo que hizo Barney de diferente fue que como que no encontraba la dirección a donde iba. Entonces se lo veía deambular perdido por la zona. Se le veía en la zapa por abajo de la ligustrina. Y después cuando empieza a correrse la ligustrina, aparece Barney. Eso. Vale, era como un Doberman. Era un dogo rosa. Un dogo rosa. Lo único que sí tuvo Barney, creo, en ese momento, una gran dignidad. Porque era horrible. Basta, era horrible. Era para tapar a Barney. Che, tenemos 8 minutos antes del fin de bloque. ¿Metemos un reglamento, les parece? Así, rápido. Ya, sí, el reglamento lo tiene preparado Thompson. Tiene 15 segundos para prepararlo. Está algún teléfono, algo, no nos llama nadie, no hablamos con nadie. No queremos hablar con nadie. ¿Quién son de todos estos giles? ¿Hombre araña? Ari, que dijo que iba a venir hoy, no vino. Sí. Alejandra, que ya debe estar Tamuar. Sí, ahí tenés, por ejemplo, el más claro ejemplo de cuánto dura una noticia es nuestro programa. Ni 3 programas duramos. Sí, lo que pasa es que con el tren este de acá vamos perdiendo gente todo el tiempo. Ah, esa, boludo, también te mata un poco. Ah. Esa te mata. Sí, te mata el tren. El tren te mata y vamos perdiendo gente. Tenemos que ver el horario en lo posible de 5 a 6 de la mañana hacer el programa. O tendríamos que buscar alguna radio que esté lejos de alguna estación. No, lejos de la estación, porque claro. No, obvio. Para mí tenemos que buscar una radio que esté lejos de una estación. Moreno es muy Moreno es como muy trágica. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos, siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Shoni, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a Reglamentos para Todos y Todas. Hoy en el reglamento de la Copa Derramada, nos metemos en el reglamento para opinar de otro. La verdad que hay que tener el tupé para opinar de otro, pero nosotros lo vamos a reglamentar porque no es opinar de otro porque sí, que hay que hacerlo atrás del otro. ¿Cómo se debe? No es chusmerío. No, ¿cómo se debe opinar de otro para que no sea chusmerío? Vendría a ser el reglamento. O sea, reglamento para opinar de frente. Ah, ¿para decirle? Claro, para opinar de frente. ¿Sí? ¿Algo así se refería usted mientras juega con el micrófono? Reglamento para está opinar desajustado. De otro. Reglamento para opinar de otro. Para mí uno opina de otro cuando no está el otro. Si no, no está opinando, si no le está dando su parecer. Si yo a vos te digo lo que yo opino de vos, te estoy diciendo mi parecer sobre vos. El opinar es cuando la otra persona falta y no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Eso es un buen opinador. Bien, para opinar de otro no debe estar presente. Para mí no tiene que estar. El tema es cómo no quedar inculpado por la opinión. A ver. ¿Por ejemplo? Claro, porque por ahí el tipo es muy botonazo el que uno opina. Uno opina sobre un tercero y ese otro es botón de ese. Sí. Entonces hay que insinuar. A ver, por ejemplo, hablemos mal de Johnny conmigo. Vos conmigo. ¿Yo estoy o no estoy? No estás. No estoy. Claro, no pero está. Yo te voy a contar. Claro, él te va a contar. Entonces sí. Él me va a decir algo a mí que me quiere decir de vos. Igual no me vas a contar todo. Bueno, pero él, porque no le entiendo bien cómo me dice. O sea, un vocabulario raro. Dale. Entonces sería... No, él, o sea, lo que él hace en el programa está bueno. Tiene, qué sé yo, a veces, ¿no? Pero, o sea, no es que no me guste trabajar con él. Es como que, viste, hay días que... Es bueno tener un protagonismo. Es bueno tener protagonismo. A veces nos pasamos a veces un poquito la raya, pero... ¿Y el otro traduce de eso? No termina ninguna frase, Johnny. No. Estuve el otro día con Arrabal. Te cuento. El otro día estuve con Arrabal, John, y no te termino una frase. Dice cosas buenas de vos. ¿Pero qué dice? ¿Qué hablo de mí? ¿Qué hablo de mí? Porque no termino una frase, boludo. Claro, le faltará ese. De vos. No termino dice una cosa buena de vos. Dice cosas buenas de vos y cuando dice algo que parece que no va a estar bueno, no lo dice. Pero se percibe. ¿Pero qué hablo de mí? Todas cosas buenas, porque las otras no las termino. Es una forma de transmitir. Pero quise decir, bueno, para opinar de otro es bueno entonces hablar bien. Decir. ¿Por hablar... qué? Porque de pronto él, supongamos que tuviera cierto orgullo, se enoja, me viene a increpar. Y dice, ¿me puedes decir qué dije yo de vos? Y no, si yo qué le dije, que no termino una frase. Pero bien. Supongamos, viene, ¿pero vos pero qué andas diciendo de mí? No sé por nunca qué. Nunca terminás una frase de mí, ¿por te qué? Puede decir. ¿Por qué? ¿Qué dije de vos? No, porque no te puede decir qué dije. Sí, pero te puede decir eso, Arrabal. ¿Qué te pasa vos que nunca terminás una frase de mí? Podemos no, poner digo, como que, regla... ¿Qué le explico? Digo, lo que pasa a veces es que... Podemos poner como regla, a ver si están de acuerdo, como una regla... Que yo... Que para opinar de otro es necesario que nunca se hable bien de ese otro. Y uno... O sea, ¿para qué vas a opinar de alguien que lo estás elogiando? No, la, sino, opinar es crítica. Claro, y si no, de última, cuando el otro le va a contar, le puede decir lo más terrible. Pero siempre después que le decía algo terrible, se joda, boludo. No, mirá, te puedo decir una que vi: un tipo hablando mal de otro con un tipo sin saber que era el hermano de él. O sea, sí. Un tipo diciéndole a otro lo malo que era un tipo, pero no sabía que ese era hermano del que estaba hablando. Y cuando le dice que es el hermano, dice, ay, pero es de buenito. Porque ¿qué tendrá que ver? Porque uno siempre, cuando habla mal de otro, primero se tiene que interiorizar con quien claro. habla mal. Porque uno no puede hablar con cualquiera mal de otro, aun que no lo conozca. Bueno. Porque en alguna oportunidad, eso, el que habla mal, va a terminar siendo utilizado por el que habló y escuchó. Me pasó una vez también un trabajo en donde había una... Yo trabajaba en una agropecuaria grande. Ah. Y venía un muchacho que intentaba vender una obra social y demás, ¿no? Esas obras sociales privadas. Y después de entrar un poco en confianza, varias veces que ha venido, empezó a tener una opinión, de algún modo, como negativa contra los judíos. Uy, ¿usted es judío? Entonces, digo, papá, entonces yo le digo, bueno, sí, qué sé yo. Hay que ver, yo, digo, mi madre es judía. Es como todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay judíos buenos, hay judíos malos, es como todo. Claro. Inmediatamente como que dividió. Inmediatamente dividió las aguas y me colocó en el lugar que le parecía que en ese momento era indispensable colocarme, al fin de que yo no me sintiera ofendido. Totalmente ofendido. Claro. Yo creo que para opinar de otro uno tiene que no saber. Es importante no saber para opinar, porque cuando uno sabe, condiciona su opinión, porque ya sabe lo que está pasando. Cuando uno no sabe, es muy amplia la opinión para opinar de otro. Salvo que vos en el otro encuentres de alguna manera un cómplice. Un tipo que piensa más o menos lo mismo que vos, pero que no lo va a decir. Pero que te lo da a entender. Entonces vos ahí sobre eso empezás a trabajar. Y el abu y se crea una y montaña. Y empezás a trabajar y se crea un estado de conspiración maravilloso. Sí. Con solo una mirada. Con solo una mirada. Con solo una mirada ya saben lo que están diciendo los dos. Opinar es no saber, entonces. Para mí sí. Para mí hay mucha gente que opina y no sabe de qué opina. Opinar es no saber, Thompson. ¿Alguna vez escuchaste a alguien que opine sabiendo? No, dice. Generalmente, no, dice. Sí. Una cosa es la opinión y otra cosa es el razón. Juicio. No. Ah. Lo serio, lo realmente serio, es generar sobre un hecho un juicio. Una opinión... ¿Es un juicio? No es un juicio de valor prejuicio. Sustentable. Es un prejuicio. No tiene sustento. Yo opino. Es un alegato. Opinar opina cualquiera. Ahora, abrir un juicio sobre un hecho en particular, eso es de mucha responsabilidad. Ahí hay una sentencia racional. Pero la opinión no está Hay un sentido crítico, analítico sobre el hecho en sí. Sí, sin embargo, perdón, y esto es regla, cuando uno emite una opinión, tiene que dejar en la mesa como que es mucho más importante que un juicio. Que lo que está diciendo es más importante que cualquier cosa que lo ¿Cuál es el peor juicio que puede tener una persona que comete un delito? ¿Qué tiene que ver con eso? No, ese es el juicio. La opinión de la gente. Es la opinión de la gente. Y el peor juicio es la opinión pública. Sí. Y escucha. Tomá. Pública.

El papá de San Lorenzo, el papá de San Lorenzo, pero ahora está de luto, pero ahora está de luto, porque la interna de Roma la van ganando los putos. La Copa Derramada, un programa que prefiere poner la otra mejilla. ¿Qué? Estábamos hablando fuera del aire de cosas que no valen la pena mencionar. No, pero que son muy interesantes a la vez. Sí, totalmente. Y ¿cuál era? Lo que sí vale la pena mencionar de eso es una reflexión que se me apareció. Eso vale la pena, ¿no? En este momento, el público de la Copa Derramada escuchará la definición y reflexión de Johnny Walker. La ruta te llega. Que... No, para. Digo, ¿quién no, para, es? No, para, para. No, no, la definición es definición. Si es reflexión. No, no es un artista, boludo. Pega un cachetazo. Si reflexión. Pega un bife. Si es un artista. Si reflexionaste, no puedes dudar. Ya está. Arriba, arriba, vamos. Hacemos dale, un abrazo, dale, adelante, vamos. En este momento, la audiencia de la Copa Derramada escuchará una reflexión de Johnny Walker. ¿Quiénes serán en los próximos 10 años? No es una reflexión. La reflexión es una reflexión es una respuesta. ¡Sos artista, loco! ¡Vamos! Kant se preguntaba. Todo Kant. El tiempo se Kant. Preguntaba. Kant. Kant. Oliver Kant. Sí. Oliver Kant. Sí. Oliver no, era... Oliver Kant, el arquero de... Igual en el último tiempo Kant, le explico. Ya no atajaba tan bien. Ya, compraste, no veían... Compraste, era marketing. ¿Compraste golosina todo? Sí. Porque voy a hablarnos una reflexión sí, de sí, libros. Sí, pues, todo. Kant, sí. El gran filósofo alemán, en el último tiempo no podía reflexionar mucho. Y ni salía porque tenía centros. Una enfermedad que no le permitía relacionar el objeto con el fonema. ¿Cómo vos? ¿Cómo o sea, vos? ¿Cómo te pasa? Entonces, a él, te dije que soy igual a Kant. Tengo la enfermedad de Kant. Si para él la sopa estaba caliente, sí. Podía decir que la estufa estaba descompuesta. Y para él estaba diciendo que la sopa estaba caliente. O sea, perdió sí. La relación del objeto con el fonema. Le envidio eso. Le envidio eso. ¡Qué bien! Poder decir algo es como la comida micrococular. ¿Cómo es esa? Molecular. Esa. ¿Viste que, te, por ejemplo, te dan en un bife que tiene gusto a naranja, ponele? Sí. ¿Esa es? No, sí, sí. ¿Cuál es, boludo? Esa es. Póngale, póngale. Bueno, esto es lo mismo. ¿Por? Lo de Kant, es lo mismo. ¿Por qué? Pues me olvidé. Porque relación. No sé. Bueno, me pregunto... Ah, no, que dice una cosa y que piensa... Como lo hacía Kant en su época anterior, a perder la lucidez, pero no tanto. Sí. Ahí al borde. Yo me di cuenta que empezó a perder la lucidez cuando en un tiro libre pidió 2 hombres. En vez de 5. Tiene que claro. Saber que los tiros libres se piden 5. Se van más. Pregunto quiénes son los perseguidos de esta época. En algún tiempo fueron los judíos, en algún tiempo fueron los homosexuales, sí. En algún tiempo fueron los pobres. Sí. Los José Cagado son los más perseguidos. ¿Cómo? Los José Cagado. Hay una familia que le decimos los José Cagado. A ver, ¿cómo es esa familia? Y siempre que aparecían los empezábamos a correr para cagar a piña porque siempre tenían olor a caca, porque se llamaban los José Cagados, literalmente. No eran todos José, pero ponele, había uno que llamaba José Luis, el otro llamaba José, y le decíamos los José Cagados. Fueron los más, para mí de esta época son los más perseguidos. Hoy, con 40 y pico de años, a veces los vemos y los corremos. Porque es lindo no perder las cosas esas de chico, y que él aún... No se siga lavando. Tal vez los perseguidos de hoy sean los perseguidores de mañana, ¿no? No. Hay quien decía que la revolución bolchevique se hace, digamos, entre muchas de las cosas que pasaron. No, porque me vino eso a la memoria, una reflexión incluso de un marxista militante que decía que en realidad la revolución no se hizo en contra de el gran poder dictatorial que tenían las oligarquías, sino en contra de la propia condición. De los José Cagados. De los José Cagados. ¿Se entiende? O sea, dice, entonces, ¿por qué mataron, por ejemplo? Me decían, hubo una gente que se todavía quedó en el taller y dice, ¿y por qué le decapitaron los perros a los Ares? No. Un detalle. ¿Por qué? Porque vivían mejor que ellos, los perros de los Ares. En realidad, matando a ese perro, lo que estaban rompiendo, claro, en realidad era agrediendo sus sensaciones, o sea, la memoria de su condición, ¿no? Claro. Por lo tanto, los perseguidos de hoy. Pueden ser los perseguidores de mañana. Exactamente. ¿Y quiénes son los perseguidos de hoy? Y bueno, eso. Los José Cagados. Eso nos faltaría encontrarlo. ¿Basta? Los José Cagados son perseguidos. Pero ¿quiénes son los perseguidos? O los perseguidos de mañana. Pensemos quiénes los podrán ser. Los hijos de los José Cagados, los Josecitos Cagados. Igual hoy no hay un Estado, salvo en situaciones muy particulares. Ahora en el Medio Oriente, evidentemente. Decir, bueno, ¿quiénes son los agredidos y quiénes son los agresores? Bueno, imaginemos que lo haya, que haya un Estado, que se forme un Estado perseguidor. Que lo haya. Sí. ¿Y ¿A quién perseguiría? Los Estados generalmente son perseguidores porque es la función que le ha dado el pueblo en su origen, cuando buscó cierto orden. Entregar parte de su libertad a cambio de cierto estado de tranquilidad. Por lo tanto, el Estado, de alguna manera, está formado con la idea de poner límites. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo perseguiría a la gente que se hace autofoto. No, vos no. Vos no. Vos no persigas. Vos no. No. Vos no. Vos sí. Sos artista. Bueno, no. Nosotros. No, no, no. Nosotros. No. Ustedes. No. Vosotros. Dirás ustedes. No, él. Nosotros, él y yo somos personas comunes. Sí, pero vos sos un artista. Yo sí. Vos sos ese vos punto de inflexión. Vos loco. Sos la bisagra de la no, historia. Este. Vos sos el que puede este tener rapero, loco. Una visión heterodoxa de la totalmente. Realidad. Vos no vas a mostrar la realidad a nosotros, no, a él no. Y a mí, que a somos comunes. Seres comunes, sí. Que él es de Chicago, por ejemplo. Y yo soy no. El que tiene que poner stop a esto y decir que es tiempo. ¿Viste? Al tiempo, con la copa derramada. Somos los perseguidos. Cede su espacio, como la ley de medio lo indica, a la M que hay dentro de esta FM comunitaria, esta FM recuperada, esta FM. ¿Eh? Me pica. ¿Cómo me pica? Se pasa? ¿No? Está FM Moreno. ¿Estás bien de la presión? No, me picaba. No, por la posición si de las manos. Se ve que si eso ¿sí? viene y te corta. Por viene la posición de las manos. La AM dentro de la FM que tiene la copa. Ah, sí. Ah, sí. Allá, sí, sí, sí, sí. Es suspenso. Pensé que hoy no salíamos al aire. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño y mientras una mano lava la otra, las dos lavan dinero. Corrupción y actos de infidelidad. Es que así somos, pucha, así somos. Somos Franchella, Emilio Dizzi. China Zorrilla, Jorge Alemán, polacos Goyeneche, rusos Berea, Tano Rani, uruguayos de cuarta. Somos la nata, la orla, somos argentinos que nos levantamos y como todos los días le damos inicio a la mañana del gallo pinto. Titulares. Información para el gallo pinto. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de la elección directa de los miembros de la magistratura. Paralelamente declaró inmoral al cirujano plástico que se encargó de inflarle la cara como un pomelo. En otro orden de cosas, querían robar un banco y el boquete terminó en una mueblería. Ampliaremos. Nos metemos en lo que tenés que saber del tránsito. ¿Qué está pasando en la torre de tránsito? Torre de tránsito. Muy buenas mañanas, gallo pinto. Informa desde Torre de Tránsito Raúl Fernández. Una mañana complicada, gallo pinto. Algunos inconvenientes. A la altura del acceso a Ruta 7, trenes y premetros funcionan con normalidad. Informó para el gallo pinto desde Torre de Tránsito María Luz Gamio. ¿Cómo que trenes? ¿Con normalidad? Sí, aparentemente sí, gallo. con normalidad, gallo. Chocan cada 12 o 13 meses, informó para el Gallo Pinto, Torre de Tránsito. Nos metemos entonces en la segunda noticia, lo que tenés que saber antes de salir de tu casa. La noticia dice: información para el Gallo Pinto. Luego del empate 1-1 con Ecuador en la altura de Quito, los jugadores de la selección declararon que la altura afectó el rendimiento físico del equipo. La única excepción es la de Ángel Di María, a quien la altitud lo hiperactiva. Hablando del astro argentino, la delegación dejó a dos representantes para intentar detenerlo. Angelito no habría escuchado el pitazo final y aún sigue corriendo. Es lindo en un programa tener comunicación con los oyentes. Los oyentes se comunicaron con el Gallo Pinto y nos dejaron estos hermosos mensajes. Es un gusto, Gallo Pinto, la argentinidad. Y pasen un poco de folclore también, carajo. ¿Qué pasa con la música? ¿Todo tango? Vamos a pasar folclore más de nuestros oyentes que se comunicaron a nuestros teléfonos. Che, Pinto, te habla Coco Chili. La verdad que es un programa espectacular el tuyo. Saludo. Te doy la derecha. Soy Víctor Laplace. Tenemos el último oyente. ¿Cómo es posible que vayan a sacar eso del tango y vayan a poner esa mierda de folclore? Aflójale con el folclore, viejo. Sí, tenemos que hablar de lo que vas a hacer el fin de semana. El Gallo Pinto te recomienda que primero mires al cielo, digas, la luna está clara, las estrellas están que brillan, ¿y cómo está el tiempo? Muy buenas mañanas, Gallo Pinto. Le habla desde el estado del tiempo. Le habla desde el estado del tiempo María Rosa Fugazot. Tendremos un fin de semana precioso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados. Para el domingo, temporal con probabilidades de lluvia, posible caída de granizo y fuertes tormentas, informó desde el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana del Gallo Pintos, Elvira Ulloa. Buenas mañanas, Gallo. Ay, ay, ay, qué gusto tener en la mañana del Gallo Pinto a un expresidente, otrora intendente de la ciudad de Buenos Aires, el señor Fernando de la Rúa, diciéndonos lo que necesitamos saber acerca del horóscopo. Yo que soy Géminis, por ejemplo, ¿no? Usted que es Géminis, entonces me estoy muy contento, le voy a hablar un poquito de Aries. Porque para marzo y abril vienen la gente de Aries y también se pone fresco. Ojo con el fresquito, porque después toma la garganta. Y más que la tos, después no a la noche, y que no puede dormir. Y ahí es donde se tiene que tomar un tecito con miel. Y es lo mejor. Querían robar un banco y el boquete terminó en una mueblería. Ampliaremos en segundos. En el Gallo Pinto. Pero ahora estamos, sí, la noticia nos demanda la urgencia. El móvil que está allí, en un lugar, en un rincón de la República. O más lejos, aún, quizás en San Antonio de Padua, San Miguel, Marcos Paz. Muy buenas noches, móvil. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Gallo Pinto. Estamos precisamente, y decimos buenas noches porque es la primera hora de la mañana. En este ruido que tal vez usted escuche en el fondo de este diálogo, es el intento. Estamos tratando de develarlo de un grupo de delincuentes, y creo que quien en este momento está con las herramientas, con las manos en la masa, es uno de los principales responsables. Tengo un cable de último momento. Querían robar un banco y el boquete terminó en una mueblería. Ampliaremos. Precisamente, aparentemente esto sería Gallo Pinto, quiero confirmarlo. Ese es un caño, Están arrancando de San Antonio de Padua. Ese es un caño docente. Con la idea de robar el Banco Nación en Capital Federal. Tené cuidado, turco, que es un caño docente. Aparentemente, tené cuidado. Aparentemente, es un caño docente. Estaríamos aparentemente con la banda responsable que ha podido escaparse. Escaparse de la cárcel de Caser. Señor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Movilero. Es un honor para mí que comparte en este momento que estamos haciendo refachen en casa. Que hemos agarrado un mango. Guarda que es un caño docente. Cuidado, truco, es un caño docente. A ver qué trajo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que trajo? Permítame que lo interrumpa. ¿Dónde salimos con el agujero? Nos mandamos cagado. Eso por cambiar, el turco. Que cuando era chico le hacíamos ponébico, le soplamos. Y salimos con el turco, con cualquier lado. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos alquilado. ¿Cómo es posible que con esta impunidad están haciendo un boquete? Para seguramente robar un banco. Para médico, con el hornido. Deja de golpe al turco, vuelta un cachito. ¿Cómo es posible? Que tengo el cometario. ¿Qué le voy a hacer en esta imputación? Mándame un cagado. Que ustedes han sido los responsables de este boquete. Turco, para. Que se lleva 32 cuadras. ¿Hacia dónde van? Dígame la verdad. Confíese la verdad. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos artistas y le rendimos un homenaje a nuestro hermano chileno. A ver, seguí ahí, turco, ahí. Cuidado, turco, que es un caño docente, profesorado, porque hablamos en clave nosotros, porque no le tengo que decir, porque bueno, están grabando que le digo que es un caño maestro. Entonces le digo que es un caño docente, y el turco ya entiende. Cuidado, turco. ¿Qué es un caño docente? Por favor, no tengo comunicación con nuestro locutor, el Cacho Pinto. Turco, para un poquito. Nosotros hemos cometido, y lo debo reconocer, hemos cometido un ilícito. Nosotros hemos alquilado un galpón, 5 meses, 80 metros, y el banco, y le hemos echado. Y yo hago toda culpa, y si voy a ver preso, que me violen. ¿Cómo? Porque a los que le erran al banco, lo violan. Los que erran al banco, no son violentos. Muy buenas noches, boquetero. Son HBC. Si vas de preso, son HBC. Y si soy HBC, te violan. Muy buenas noches, señor si boquetero. Si voy al preso, soy el macro. Gallo Pinto le y da... Y si soy macro, te violan. Gallo Pinto le da las buenas mañanas, señor boquetero. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Gallo Pinto. Quiero contarle de los hechos. Buenas mañanas, sería en todo caso. Acá es de noche. Acá está siempre oscuro. Acá es siempre oscuro, porque acá tarda en amanecer. Dígame, mucho ¿cuáles son los factores? ¿Por qué le han errado tanto? Por el turco que le hemos soplado en un asado. Le hemos dicho, a ver, turco, hacete el visco. Lo hemos soplado. Y ahora se mira los mocos el turco. Se mira los mocos para adentro. El turco sabe lo que le pasa cuando está resfriado. Ve todo lo que le pasa. Aparentemente. Y él no ha 5 meses, ¿sabe cuánto no ha salido el alquiler de galpón? 70.000 pesos. ¿Y sé cuánto robamos en la mueblería? 4.500. Perdimos 72.500 pesos. O más o menos. Malos remises. Los titulares reflejan que querían robar un banco. ¿Sabes cuánto hacen una milanesa? Porque cuando vos alquilas un galpón para robar, tenés que comer comida en la calle. Turco, fíjate que es un caño docente. Le pregunto, señor boquetero, si es la primera vez que le está pasando algo así, si ya... Tenemos miles, porque hasta los 14 años le hicimos la joda esa, de que se ponga hábito y lo soplamos. Y de los 14 que choreamos y hacemos la obra y todo equivocado. Por ejemplo, yo le decía al turco, vamos a robar el banco a mitad de cuadra, tenés que ir a la esquina. Le decía, empieza a cavar para la esquina y él se va, va en curva. ¡Ve, curva! Y te llega al banco. Pero tenés que arrancar por la X. Entonces, tengo miles de años. Hemos hecho morir a la gente un cagado. Muchas veces hemos querido chorear un banco al lado de un hospital y le aparece por el quiro. Se han pegado un cagazo. Que me volvamos a la plaza y se ha comido un cagado. Pero ese es el turco que le soplamos los ojos. Cuando tenía 14 años y estamos chavaliendo de esa época. ¿Cuál es el próximo atraco que están planificando con la banda? Pará, turco, que es un caño docente. No, tenés cuidado, turco, para con la máquina que es un caño docente. El próximo atraco que tenemos planeado, queremos bajar una habana. Pero lo engañamos, yo te digo, ¿para qué escuchar el turco? Porque sabe que entra mal al lado. Pero si le digo la verdad, esto es como cuando te pones el reloj antes. Te pones que te mentí con el reloj para despertarte. El turco es un reloj que este es miente. Entonces el turco no digamos nada. La entrevista, vamos por el Habana. Vamos por el Habana, turco, cuidado con el maestro docente. ¿Y qué hay en los costados de el Habana? No le podemos decir. No le podemos decir porque te pego en la medianera. Hemos hecho más de 20 túneles intentando entrar y siempre le pega la medianera. Porque el visco, señor. Siempre le pega la medianera. ¡Cuidado, turco! ¡Cuidado que ese es un caño! ¡Un caño docente! En este momento, Gallo Pinto. Estamos haciendo nos estamos asomando. Nos estamos asomando. Estamos por llegar a la luz. Sí. Empujamos. Aquí. ¡Ahí llegamos, turco! ¡Agarra, dale! ¡Agarra, turco! ¡Pero estas son tita y rodilla! ¡La puta que te parió! Pero esto es un kiosco de diario. Cacho Pinto, lamentablemente. ¡Qué han cagado! Caído en el maxi kiosco Miguelito. ¡Pásame una mentita! ¡Pásame un aire! ¡Y pásame una ala terapia! No agarren las quesitas que están vencidas. ¡Tome, señor periodista! Cacho Pinto. Somos artistas. Cacho Pinto, vamos con el estudio. Para cerrar, Gallo Pinto, y el último titular que tenés que saber antes de comenzar una buena quimioterapia. Información para el Gallo Quinto. El fiscal Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, admitió en declaraciones al diario Orientar el País sobre la existencia de una célula iraní activa en el vecino país del Uruguay. El servicio de inteligencia, Charrúa, no descarta el riesgo de un atentado al presidente Mujica con un mate bomba. Esto ha sido una vez más. Ha sido, sí. La mañana del Gallo Pinto. ¿Tenemos más horóscopo? Teníamos lo de gente de Piscis, que usted me había preguntado por Piscis. Géminis. Pues de Piscis, vamos a hablar un poquito. Piscis y Antonito. El chiquito Antonito, el enemigo. Y Necita le decía, también hace fuercita y decía caquita. Y ponía carita fea porque... Querido Fernando, te habla Víctor Laplace, de Aries. Esta mañana no canto, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió porque aún no lo oyó. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Recorte. radio comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No sé, la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Poquito faltan 23 minutos nada más para las 12 de la noche, para la llegada de un nuevo día, el 14 de junio. Algunos días nomás para el Día del Padre y vos pensaste en regalarle algo a tu padre. Movistar te regala un duplicat. Podía entrar, ¿no? Podía entrar. Tranquilamente podía entrar, como que nos auspiciaba, ¿no? Pero no, no, nos auspicia una mierda y es una empresa de mierda, como todas las comunicaciones. No, no le crean nada. No compren ningún regalo de todas esas empresas mierda. Hagamos un boicot. Y terminemos con las empresas esas que juegan con nosotros, con la salud, porque dicen que el celular mucho en la oreja te hace cáncer en el tímpano. Sí, y mierda, no te ganaste un Chevrolet, no te ganaste un Ford. No. Lo tenés que garpar 86, una bocha. Cuando dicen, ganaste un Chevrolet, no es ganar. Y cuando te dicen que está Mar Azul en Pinar de Rocha, no vaya. Porque a mí me mandaron y fui, y era viejo el mensaje. Porque no les importa. No, no somos nada, somos un número para ellos. Nada. Fui a ver a Mar Azul 3 días después. En definitiva, cuando la gente te dice, hay esperanza, no le creas, no hay esperanza. Podemos estar mucho peor de lo que estamos y de hecho vamos camino a hacerlo porque somos gente de mierda que se junta para ser peor, un poquito peor siempre de lo que puede ser. ¿No? Postales de la historia para la Copa Derramada. Estoy pesimista. El 13 de diciembre de 1928, el general Lavalle le dio muerte por fusilamiento al general Manuel Dorrego tras haberlo derrocado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El cuerpo del valiente y preclaro don Manuel, quien combatió valientemente con San Martín y Manuel Belgrano, fue enterrado separado de su cabeza, que se dice fue hallada bastante tiempos después de su muerte, aunque no pudo corroborarse que realmente fuera la testa de don Manuel. Entretanto, los conductores siguen culo al cielo y testa en tierra, ahora buscando la cabeza del héroe al grito de ¡Viva la patria! Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. No me sentí ofendido en esta. No, porque yo muchas veces te vi el grano. Sí. No, porque está... No sé si dieron cuenta. El grano. En la referencia, porque por ustedes fui Belgrano, no escucharon. No, yo te vi el grano. No, yo fui Belgrano. Yo te vi el grano. Yo era Belgrano. Sí, Belgrano, Belgrano. No, Belgrano, yo fui Belgrano. Que en la primer postal, de acuerdo, yo le presto un poquito más atención que ustedes, por lo visto, los conductores estaban intentando fabricar un golem. Ya estaban en la tierra y en el bar. Ah, entonces siguieron. Son postales en y ya que estaban, Se fueron a buscar la cabeza, de verdad. Ya que estaban ahí. Es un cómic de postales, es, ¿verdad? Una especie de continuará. ¿Qué? Es como una historieta es una especie de Condorito. Es Condorito. Es una especie de continuará. Sí. Me gustaría, si usted tiene acceso a ese español, el email, que para fin de año nos regale el editado de todas escritas las postales. Sí, sí, trataremos. ¿Cómo puede escritas? Ser. Tipo para Navidad, ¿no te gustaría tener un librito de Navidad de todas ¿de las postales? Porque te nombran, es la primera vez que hablan de vos. Pero nunca te nombra. No, pero son los te dice, parece que sos. Claro, parece que sos. Y habla de es él también. Para mí. Habla de él, ¿de pero qué? Él se hace sí, el boludo. Dice los conductores. A mí me suena como que no, cuando pero dice el gallego habla de los tres. Conductores, no es como que somos no los sé tres. Si me incluye. Bueno, cuando le conviene es conductor. Cuando no. No, porque yo soy medio como el que da sí, los pies. Así como el que manejaba el tren hoy. Claro. Yo soy medio como el que da los pies para que ustedes. No. ¿No vos sos, ¿sabés que sos vos? Sos un 10 con llegada. Eso sos. Sos un 10 con llegada. Llegás a veces 9 y 5, 9 y 10. Llegada tarde. Sí. Che, tenía dos preguntas cortitas para hacerle mientras. Pero te olvidaste. No. Mientras nos preparamos y vamos con el último bloque de la Copa Derramada y la última sección del porque día. Porque lo que viene. Del día de hoy, del programa número 142. Soy. Lindo programa, ¿no? ¿La pasamos bien? Sí, para mí lo mismo sí. Podríamos hacer por si comíamos embotado. Casa. No, pero. A mí me parece que nos faltó que estuvo muy ordenado hoy. Sí, para mí demasiado me estructurado. Asusta. Te digo la verdad, me voy un poco como frustrado. Yo por un lado me voy contento porque no. Conseguimos orden, sí. ¿No? Pero para mí es mentira. Porque cuando vos tenés el arco muy vencido, no del pie, ¿no? Sí. Tenés que tener orden primero. ¿Pero qué te falta? ¿Creatividad? Claro. El orden te quita la creatividad. ¿Qué es preferible? ¿El arco invicto o hacer muchos goles? Reír que llorar. Y yo quiero ganar 5-4. Che, la pregunta es, ¿qué pasacalle pondrían ustedes en la puerta de tu casa? ¿De así. Mi propia casa? Sí, de tu casa, como diciendo, acá estoy yo. Como el que te pone la zapatilla arriba del cable que dicen que es narco, no sé qué mierda, porque está lleno de narco sí. Por todos lados y sí. Nadie te vende. Al final yo he tocado timbre frente a la zapatilla. Para mí debe ser donde te apunta la zapatilla, porque yo iba a tocar en esa casa. Tienes razón, hay que mirar que mirar la punta de la zapatilla. No para mí es eso. Está. Es flecha. Porque claro, yo voy y he tocado timbres de ninguna manera. No. De ese tipo, porque ¿no? No se fija bien. Porque no se fija bien y te impone claro, la mano para arriba. Claro. Para que mire los cables. Fíjese bien. Fíjese mire bien. Para dónde está. Sea un poco más sutil, hombre. Bueno, aparte la pareja de la zapatilla la tiene clavada el narco para que uno se dé cuenta. Uno relaciona, por ejemplo, si tiraron una Adidas azul, le golpea donde es el narco y el narco sale con una zapatilla en la cabeza azul. ¿Para qué? Claro. Bueno, ¿qué pasa calle pondrías? ¿Yo? Sí. Yo uno de amor me pondría, Rabán. Uno de como que mi mujer me escribe a mí. Me pone, por ejemplo, gracias por tantos años de orgullo. Es triste. Es muy triste. Pero no digan nada. Es una mierda. No digan nada. Yo me lo cuelgo, porque aparte te cobran 50 pesos para colgártelo. No, dámelo claro, que me lo cuelgo yo. Claro. Y es imposible colgarlo. Es como muy lo difícil, cuelgan ellos. Sí, no, imposible. Imposible ¿usted? Tensar. No te mereces estar solo, boludo. ¿Para vos? Para mí sí me lo hago. No, y ponele arrabal amargo, no te mereces. Claro, sea bien directo. Claro. Entonces salgo a la mañana y digo, mirá vos, qué copado. Sí. Yo envidio los grafitis de amor en yo, la casa yo me casa pondría uno, tipo, no te tenemos miedo. ¿A vos? Sabemos que sos muy peligroso. ¿A vos? Como, claro. Que me realce. Claro. ¿No? Sí. No se me ocurriría robarte. Que diga, por ejemplo, que diga que empieza así, Johnny. Che, 22. No, porque el 22. ¡Oh! Sí, el 22 es tremendo. Tremendo. No, fue un gesto de asombro. ¡Qué relajación! Fue fuerte. Bueno, sí, pero meter algo que te dé chapa de algo más que y a mí, de lo que para yo, mí, ¿no? Para por lo mí, menos. Por ejemplo, yo con la posibilidad. Fíjale un cachetazo. Despeínalo. Se lo merecía. Yo, por ejemplo, si yo me pongo un pasacalle que mi mujer me escribió de amor, tendría más posibilidad de tener relación con alguna vecina. ¿O con tu mujer? No. No, porque se lo pongo al revés. Claro. Lo pongo para de la un vecina, lado, para la dice algo. No, porque veo que está la teoría que cuando las otras mujeres la envidian a ella. Sí. ¿Y qué quieren? ¿Quedarse con ese tipo? Claro. Pues si este tipo la hace feliz, ¿a esta qué tendrá? Ah, pongo así, dos caras. A ella le pongo gracias por tanto señor amor y al otro lado pongo estoy un poco cansado de esta relación. Si alguna de la cuadra intenta algo, aceptaré con buen gusto. Che, pero ¿cuántos metros tenés? ¿Qué tenés? ¿Que de tres manos la calle? ¿Cuánto vas a escribir? No, pero con los chicos, porque yo tengo tres chicos. Ah. Lo paseo por la cuadra el pasacalle, de palo. Estiradito. Flora y fauna de la República de Moreno, nos metemos. Hoy se caca de la flora. Cuando la caca se parece a un tubi es peligroso, ¿no? No, hoy lo hice laburar, hoy le dije... 14 minutos para las 12 de la noche, nos metemos entonces... Con una carita peor. En la flora y fauna de la República de Moreno, nos metemos en la Nacional... Geographic. Moreno Geographic. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Muy buenas noches. En el día de la fecha, en este jueves, el National Moreno Geographic se dedicará a develar los dimes, diretes y sentidos profundos de la vida, reproducción y muerte de una de las aves más misteriosas que se ha dado en la geografía de la nación morenense, el colibrí o pajaritum minimum, según se lo denomine, particularmente en la calle Yrigoyen. Con ustedes, los especialistas. Estaba escuchando el programa yo recién. Sí. Qué suerte que tiene internet. Sí, estaba escuchando el programa y justamente estaban hablando de algo, de las zapatillas, ¿no? Sí. Sí, pero se viene con demoras. El colibrí es el pajarito marquero. ¿Por qué? Es el pajarito marquero. En un momento el colibrí duerme. No se le entiende nada. Sí. Entonces no entiende nada cuando te... Nada. ¿Cuál es el ruido del colibrí? ¿Cómo es la cara del colibrí? Y es adicto. ¿Es adicto? El colibrí es adicto. Va siempre por más de lo que dejó en otro lugar. Y va, y va, y va. Para mí el colibrí es una mezcla de... Y va a la villa. Es una mezcla de gorrión con libélula. Zapatilla. Para mí es una mezcla... ¿No es un pajarito bello? No. ¿Para usted? No. ¿Qué es un pajarito cómo? Hiperquinético. Para mí es este pajarito de insecto. Es casi un mosquito. Es un insecto. Es entre libélula. Es un mosquito con pelo, papá. Es como un gorrión chiquito con una libélula, mezcla. Tenés razón. ¿Sabés que está sobrevaluado el colibrí? Para mí sí. ¿Sabés que el colibrí, la gente agarra y dice, ay, vino un colibrí? Vino un enfermo. Un adicto. Hiperquinético, estresado. Claro. Que nunca puede parar. ¿Cómo duerme el colibrí? A ver, dígame cómo duerme. ¿Cómo duerme? Si está todo transpirado siempre. ¿Cómo duerme? Sí, se va en sudor. Se va en sudor el colibrí. No puede tener un tipo una velocidad como tiene. En la muerte del colibrí se da particularmente cuando está durmiendo porque se patina la planta y se desnuca. Claro, por la transpiración. Cae precisamente. No, y aparte uno se da cuenta cuando es velorio de colibrí porque el cajón va saltando. Va haciendo así. No tiene manija. No tiene manija. No, para eso nunca. Es cierto. No tiene manija el cajón. Nunca brinca, se queda brinca, brinca, brinca el colibrí. Nunca se queda quieto el colibrí entonces. Nunca. ¿Duerme el colibrí parado? Duerme acostado. Ya preguntó cómo duerme. ¿Y no le contestaron? ¿Tiene nido el colibrí? Sí. ¿Cómo es el huevo del colibrí? Sí. Es como un coso, un ¿A qué huevo se refiere? El huevo, no, del macho. ¿Al testículos del macho no, o no, cuando el huevo, desova? La cría. La cría del colibrí es en huevo. Pero es un huevo que es una cáscara de fierro. Porque adentro... ¿De qué color es el colibrí? Originalmente, carne. Y después le crecen las plumas. Pero ¿de carne. Qué colores? Y verde y azul para mí. Pluma, verde y azul. Sí. Es verde nada más. No, es el azul verde. Es una ilusión óptica porque claro. va muy rápido. El aire te hace azul. Cuando hace mucho aire es azul. Sí, no se ve. Es cielo. Exactamente. Es cielo. ¿Qué piensan del famoso llamador de colibríes que le ponen el agüita con azúcar así en las casas? Yo tengo. ¿Y cómo le va? ¿Funciona? Sí, son adictos. Ahora, ¿por qué me cualquier cosa que le pones, el colibrí viene, el colibrí es adicto. Y de verdad que me parece una gran definición. El colibrí es un insecto. Exactamente. Porque el colibrí necesita. Es un insecto grande. Claro. Sí. Qué es maravilloso, ¿no? Que de repente uno de los pájaros más preciosos... Se lo combate con Ray. Sí, me parece a mí. Te digo, que el colibrí. No, yo he visto colibrí que han visto tapas naranja como la del Ray. Sí. Y paran de aletear. Los fulmina. Sí. Y si no, le pegás con el tubo. Yo maté un colibrí con la raqueta eléctrica. Yo una vez en la guardia del hospital de clínica. Sí. Tuve información fidelina del tema del colibrí, pero con una mujer que estaba esperando, ya no hablando con los médicos. Dice que es muy malo el espiral para el colibrí. No el espiral para que quede embarazada la colibría, sino, me refiero, no, porque estamos hablando sí, técnicamente, con propiedad sí. Sino porque aparentemente con esa especie de mistura que la mujer casi afirmó, entre... ¿Qué? La mujer que estaba esperando en el hospital de clínica. Ah, pensé que era la mujer de colibrí. No. Entre gorrión chiquito. Se lo dura que no hay más. Gorrión chiquito y libélula. Aparentemente sería muy afectado por el encendido del espiral que mata a los mosquitos. Y ahí la colibría que se queda fértil. Comúnmente se esterilicia. Sí. Una vez tuve una relación con un colibrí. Ah, mi arde, qué no, traer, no, con una mujer que embocar. Le hizo fuerza, ¿no? Que habíamos programado. Yo me metí un colibrí en el bolsillo con el habíamos, ¿cómo lo agarró de las alitas? Habíamos programado que nos íbamos a disfrazar. ¿De colibrí? No. Qué divino. No habíamos programado. Era una fantasía. Ah, mira. Y yo esperé colegiala, secretaria, enfermerita. Sí. Sí. Y vino de colibrí. Ah. No la se la pudo poner en toda la noche porque no. Le vibraba. No, ¿cómo era el movimiento? ¿Cuál es la voz del colibrí para usted? Se pone muy boluda la mina cuando hace el colibrí. Sí, sí. Aparte hay que conseguir un disfraz de colibrí, ojo que no es. Es que uno también se pondría, no es cuestión de género, uno se pondría tan boludo porque es muy difícil actuar el colibrí. Para mí cualquier ave es difícil de actuar. Por ejemplo, si usted se disfraza de, no, pero de más gaviota. No. O de jilguero. Es un boludo que camina. El jilguero camina como un viejo. No, pero el jilguero puede ser arrabado. ¡Ah, pa! Yo tengo la paloma, te hago. Y puedo hablar serio. Sí, sacando pechito. Sí. Yo, para mí, los disfraces que tiene. El corriente es una finita. Por ejemplo. Y el flamenco. Que el flamenco, ¿qué te habla? El flamenco te habla rápido. Rápido. Sí, el flamenco sí es tartamudo, el flamenco. Por eso se pegó un palo en una moto. Sí. Que le besó los huevos a San Pedro, dice sí. El colibrí. ¿Qué el colibrí en qué condiciones procrea? Porque también digamos que todo es una relación aire. Muy histérica. Todo en el aire. Son polvitos cortos. Claro. Pim, pim, pim, pim. Son como sí. Cebita. Y es en el aire. Es como el zorzal. Y es de frente, Porque de espalda sí, te mata, porque el ala te golpea. No. Todas las colibrías tienen se hicieron trasplante de cadera. Si no te mata con el arte, te mata con ese piquito, porque es narigón el colibrí. No, voy a contar. Te lastima mucho acá. Sí. Una infidencia. La cervical. Cuando terminé de construir mi casa, no me había mudado todavía, estaba ahí mirando si se pintaba, estaba todo abierto, no había ventanas, todavía prestaba la cajita construida, como se dice, ¿no? Claro. Y se metió un colibrí. Qué buen augurio. Sí. Y se daba contra el único vidrio que había en la casa. De 12 ventanas, de 8 ventanas, había un solo vidrio y el colibrí quería salir por el vidrio. Es bobo, eso no le pasa, eso no le pasa en la torcaza. Y el tipo, cuando dice un colibrí, qué lindo pájaro. No sabe que es un insecto. No saben que es un insecto. No sabe que es un insecto. No saben que es un insecto. Y lo fui a tratar de agarrar para sacar, para salvarlo. Sí. Y lo agarré y me lastimaron tanto esas alas de mierda. Adentro. Sí. Que le dije no, lo quise agarrar y el... Ojo que es muy posible que haya agarrado es como el famoso un canguro, el famoso colibrí de riña que tiene Espolón. Ojo. Es un canguro. Ojo que está el famoso colibrí de riña que tiene Espolón. Asesino. Es terminal. Imagínate abajo de la alita con el espolón. Sí. Terminales. Dice que agarra y a veces. Es una Singer. Sí. Es una Singer. Dice que junta, a veces junta scooter. Se pone scooter. Sí, anda en moto. Pongámosle al colibrí cada uno para cerrar. No, porque eran dos. Ah. Para cerrar, pongámosle. No, antes era scooter. Cada uno una profesión al colibrí. Si lo tendríamos que comparar con. Un colega, un amigo, un conocido, para mí el colibrí vecino. Es igual a Cachito Vigil. Sí, el director técnico de los Pumas. León. Sí. Es Cachito Vigil. Capaz que tiene un cara un poquito más de pelotudo Cachito Vigil que el Colibrí. Porque al Colibrí nunca lo pude ver bien. Es Cachito Vigil. ¿Un político? Ahí se me complicó un poco. Pero... ¿Un político? ¿Un Colibrí político? Adolfo Prandgain. ¿Quién? Adolfo Prandgain, que cualquier. Prandgain, no. Muy eléctrico, muy eléctrico. Para mí Sabatella, dejado. Es un Colibrí dejado. Un Colibrí capón. Sí. Pero es dejado, pero es. Yo el Colibrí capón, por ejemplo, porque gordito. ¿Sabés que sería bueno para de profesión el Colibrí? No. Para hacer picada en la carnicería. Oh, viste que tiene que estar con el palo para, sí, meter en el agujero, el Colibrí cómo sería ideal. Espectacular. ¿Sabés que? Kilos, kilos, kilos de picada, picada, picada, picada. Palomita, palomita, palomita. Claro. O ventilador de nano. ¿Sabés que sí? Hasta aquí. Me gusta, quería decirlo yo. Hasta aquí, aquí ha transmitido el National Moreno Geographic. Hasta aquí. For all Morenos World. Jala. Hasta jala aquí. Jala. Hasta aquí. Para la copa derramada. Estamos con un chango. Las ballenas. Pues jala. Pues jala. ¿Qué es una ballena? ¿Qué es una ballena? Es como un pollo. Pero... Hasta aquí. Tiene el pico más cuadrado. Che, hoy terminamos temprano. No sé. Un día raro. Un día pesado. Sí. Pesado en todo el día, porque es, sí, un día veraniego, en, sí, un día invernal, ¿no? Embotado. Sí, es un día embotado. Yo pienso que es el Día Nacional del Embotado. Sí. La palabra es embotado. Sí. Placer haber estado con ustedes dos. No, a vos. Con vos, muy Thompson. Lindo estar con vos. Te digo una y cosa. También con vos. Y con nadie más. Tenemos 2 minutos para saludar. Y con, sí, nadie más. Son 2 minutos. Che, 142 el programa del día de hoy. 143. No sé si llegamos a 144. Últimos, sí, programas de la Copa Derramada. Aparentemente sí. Sí, vamos tirando. Que reaccionen un poco, ¿no? La, sí, gente. Yo sé que va. En 4 años, ¿no? Para, sí, mí, si no estamos, alguien nos va a extrañar. Sí. No, uno. Yo para mí siento que dirían lo mismo que dije en Navidad. Me da, ¿qué?, lo mismo. La puta madre. Para mí, sí. Para mí después es. ¿Cómo? Che, boludo, pero no. Para mí tenemos que dejarlo ahora y que se genere como un mito. A ver si se genera. Yo pienso que hay que dejarlo en este momento que está en la cima. Qué raro esto. ¿Esto es la cima? Sí, imagínate lo que es el abismo. ¿Esto es la cima? Sí, imagínate lo que es el abismo. ¿Esto es la cima? Bueno, esto es como cuando vas a ver a alguien para sentirte mejor. Nosotros somos el más claro ejemplo de que vamos a ver a alguien para sentirnos mejor. Amigos, hasta el jueves que viene nos estamos presentando en cuanto velatorio anda cerca. Sí, hacemos todo este programa en lugares... Yo, velatorios. Déjame que antes de despedirnos haga una aclaración, porque no me gusta quedar pegado en todo este tema y realmente es un tema difícil, el tema del lavado. Y yo quiero decir que yo no estoy en esa foto. Que esa persona que supuestamente tiene un juicio, yo no estoy en esa foto. Yo no aclares que oscurece. No, yo quiero aclarar. No aclares, no digas que mentira. En esa foto. No, yo también no quería decir que yo tampoco soy el que saqué esa foto presionado por una deuda. De juego. ¿Vos, Johnny? Yo lo único que quiero decir es que todo lo que hice en vida no me arrepiento, salvo que me paguen por ello. Y yo de todo lo que he hecho en mi vida no me puedo olvidar, porque he hecho tan poco. Y yo para mí, fuera de joda, nos van a extrañar, se, sí, genera un mito, ¿no? Para mí, claro, colguémosla acá. Sí. El jueves que viene no aparecemos. Porque se piensan, no, que es una boludez que tiramos nosotros, como que esto es humor. No, querido. No, si no aparece. No, no. ¿Qué pasa? Y después decís, ya me vas a venir a buscar. Claro. Ya me vas a venir a buscar, Miguel Ángel Costa.